Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para decirte quiero, demasiado tarde para crecer, para volver a empezar, demasiado tarde para olvidar, para recordar, demasiado tarde para ser feliz, demasiado tarde para reír, demasiado tarde para pedir perdón, demasiado tarde para poner la otra mejilla, demasiado tarde para escucharnos, demasiado tarde para ganar, demasiado tarde para andar con para vueltas, cumplir nuestros sueños, para amar, demasiado tarde para imponer una nueva música, demasiado tarde para aprender a nadar, demasiado tarde para dejar los vicios, demasiado tarde para sacar la credencial, demasiado tarde para volver a ser campeones, para luchar contra nuestros temores, demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón, demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos, sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 27 de agosto del año 2011 y bienvenidos a nuestro 61º programa de vida. Pero hoy te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien. ¿Qué tal y accidentado día? ¿Cómo andan? Bien, aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental del Uruguay. Sí. Delante mío, Héctor Torres Silva. ¿Cómo estás, Héctor? A mi lado, bien, bien. Pablo Nario. Y detrás del vidrio, perdón, Pablo, saludá, no, ¿cómo están, muchachos? Perdón, la excitación. Detrás del vidrio tenemos a Gustavo. Gracias, Gustavo, por venir hoy en un día que, si Irene no está acá, ¿qué será, Irene, no? Es tétrico el día. Viene jodido porque aparte no solo venimos con todos los accidentes. Bueno, Luis, nuestro operador, tuvo titular algunos problemas personales, por eso está Gustavo, que al cual le estamos agradeciendo, que no es fácil venir en un día como hoy, un sábado tétrico en la ciudad de Montevideo. Claro. Nuestro locutor Pablo Martínez está pasando por un mal momento, así que le vamos a dedicar el programa de hoy, otro herido, sí, en el equipo. Y yo me olvidé del pendrive con todo el programa dentro, con lo que vamos a emitir hoy, por lo cual tuve que volver a ir a mi casa y otra vez volver a la radio. Tenemos a Pablo con una linda gripe acá, vos casi te intoxicás con gas, me dijeron. Me intoxiqué con gas. Pero ¿gasarín? No, ni tampoco fue con gas de propio. Mi propio cuerpo, no. Yo tengo una teoría de por qué me olvidé del pendrive hoy y se las voy a demostrar, que es la siguiente. ¿Qué es? Tengo un buzo azul. Hace años que no me ponía una prenda de vestir que no fuera de un color, que no es el negro. Es típica de profesor de geografía. ¿Viste este buzo? Lo que me lo regaló mi mamá del Día del Padre. Y me lo tengo que poner porque además es abrigado. Sí, pero sí, lo primero que pensé fue en el buzo. Todo lo que podía pasar, madre, por culpa del buzo. Todo lo que podía pasar mal hoy era por culpa del buzo. No seas malo, mirá que mi abuela hace ese tipo de teorías. Se forma por colores y cosas. No seas malo, no caigas en eso. Sí. Bueno, a mí me dicen que para hacer dormir a mi hija hay que darle vuelta la ropa al mediodía. Sí. Entre otras simpatías, la cintita roja. ¿Qué pelotudez? ¿Para qué es la cintita roja? No sé, por romper los huevos, porque no sé. Para la envidia, ¿no era? No sé, trato de evitar todo ese tipo de cosas porque si empiezo a creer en eso, termino pensando en Dios, ¿no? De creer en esto, Dios y los extraterrestres está para mí a la misma altura. O peor, terminás como un uruguayo medio lleno de cábalas y cosas, ¿no? Sí, el salame atado, la piolita no sé qué, la pala boca abajo, el espejo boca arriba. Que deje de llover, hay que atar un trapo, ¿no? Eso es San Pilato. Sí, pero mi madre lo hacía en los partidos de fútbol. Cuando estaba en los partidos de fútbol. Que cuando llovía, como el partido de hoy, ¿eh? No, qué lindo partido. Sí, hoy, pero ¿eh? Creo que se le pide algo, ¿no? Los únicos que cumplieron hoy fuimos nosotros tres, Gustavo, que la verdad que quedó comprometido en que venía y vino, tal cual. Y los jugadores de fútbol de los seis cuadros. Nosotros estamos acá dentro de todo, con un lindo aire y todo. Vallejo jugó al fútbol. ¿Vos viste el partido? Pero cobran, no, yo no vi. No, pero digo, era. Van a trabajar. Un partido muy lindo de ver si no estás jugando un cuadro que vos simpatices. Es un partido divertidísimo de ver, porque es gracioso ver cómo le pegan así con toda alma y vida y la pelota queda ahí. ¿Viste? ¿Lo estuviste viendo entonces? Sí, el final estuve muriéndome de risa, tirándome del piso prácticamente. Es muy gracioso ver jugar al fútbol así, ¿eh? Del mal de estomacal que te agarraba. No. Es que recaí por culpa del partido. ¿Salieron en la noche de la nostalgia al final? Salí, pero volví. ¿No la pudiste disfrutar? No, horrible, horrible. ¿Cómo tuve la resaca antes de justamente poder haber tomado algo. No tomé ni un trago de alcohol. ¿Por qué zona anduviste? No, en realidad tampoco fue una cosa. Vi la zona de Ciudad Vieja, que había gente con ropas horripilantes, y esa, que había, como habíamos dicho... Disfraces. Mucho plancha con botella rota, rompiendo, queriendo romper cosas. Ah, violencia. Violencia, sí. Mucho control de alcoholemia. Que aparte avisaban dónde iban a estar. Eso es buenísimo, ¿verdad? Como para esquivarlo. Es buenísimo las otras 364 noches del año donde no hay un solo control de nada. Claro. ¿No? Y la gente se hace torta en las esquinas. Y fui apartado. En realidad no fui a ningún lugar donde no haya ido siempre. Apartado esta sociedad, fuiste. Claro. Apartado es un boliche, pero ofreció algo. Tocaba una banda que llamaban Los Pastetas o algo así, que supuestamente son los tres chiflados en portugués. Uh-huh. Y hacían cover de Whitesnake. El cantante tenía una particularidad muy extraña, de que en realidad era así, se transformaba al tocar. En realidad era como un cara de Navoletti así. ¿Y se poseía? Se poseía así porque se pasaba de ser un friki así raro, ¿no? Se sacaba los lentes eso como los que tiene Pablo, así, ¿no? los lentes negros así, ¿viste? Y una cara de opa tremendo. Se ponía unos lentes de rockero, se ponía una camisita y se transformaba en Bon Jovi. Bien. Me hace acordar aquel... Después volvía. Me hace acordar aquel capítulo de Bugs Bunny, que empiezan a volar unos sombreros que salen de un camión y dependiendo del sombrero que le cae arriba a la persona es la actitud que tomaba, ¿te acordás? Exacto. Que se ponía milico con un sombrero de milico, indio, con lo propio, y ¿no? Y muy vago con un gorro mexicano, me imagino. Sí, de repente muy lento, ¿te acordás que Speedy González tenía... Durmiendo, ¿no? Tirado y... ¿Te acordás del primo de Speedy González? Sí, claro. Que era Lento Rodríguez. Lento Rodríguez. ¿No? Que aparece era... cantando una cancioncita. Claro, sí, que trataban de cruzar la frontera, ¿no? La cocorrocha. Bueno, somos demasiado tarde, esto es un programa de radio que sale a través de la 89.1, digo bien, y a través de www.uniradio.edu.uy, pero capaz que lo estás escuchando de una forma alternativa, porque a partir de este lunes vamos a empezar a grabar discos con este programa, con una carátula, y vamos a empezar a dejarlos esparcidos por la ciudad, así que de repente estás escuchando este programa por ese medio. Y después que lo termines de escuchar, pasalo. Esperemos que lo termines de escuchar y que te enganches con él, seguramente no te vuelva a caer otro de estos discos en la mano porque no los vamos a entregar, los vamos a esparcir, digamos, así que o el virus al viento. Y bueno, si ¿cuándo querés... es que le vamos a dar la avioneta para que los tire? La avioneta, pasa que yo, si no sacamos el cartel de Puritas, no estoy de acuerdo con tirarlo. Hasta que no perdemos eso, bien. Lo vamos a estar repartiendo en ómnibus o dejándolo por ahí. Es acá la idea de ese día al año que hay de dejar un libro usado, ¿viste? Que después de que lees un libro, se deja un libro para que otra persona lo... Bueno, se haga con él. Así que vamos a empezar a hacer eso. Lo que ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué podemos prometer para el programa de hoy? No, podemos prometer un informe sobre Twitter, que tanto se está comentando sobre noticias de los políticos en Twitter. Uh-huh. Vamos a hablar un poco de ver cómo es este sistema, que hemos intentado utilizarlo y no. Sí, no hay gente que se está conectando a nuestro Twitter, sí. Pero no sé por qué. Y una propaganda para la gripe que nos aqueja estos días, ¿no? Bueno, yo tengo para prometerles que en el programa de hoy tenemos una nota con otro director de cine y también uruguayo. Vamos a estar llamando a Gustavo Hernández, el director de la película La Casa Muda, en el próximo bloque. Y el segmento de Roberto el Perro, qué increíble, ¿no? Que salió a la calle para ver si los uruguayos tienen presente que se conmemora el 25 de agosto. Estuvo haciendo algunas notas. ¿Qué hizo la gran Juji? La verdad que sí. Yo por mi parte prometo que vamos a intentar explicar o tratar de entender qué es lo que le pasa a Muammar Gaddafi y qué es lo que está pasando en Libia. Y también prometo un encuentro con alguien de la farándula y connotado esta semana. ¿Te cruzaste con un famoso? No me crucé, pero algo pasó. Muy bien, todo esto acompañado de la mejor música y mucha alegría. Pero antes de todo eso, vamos a ir con las noticias de la semana. Vamos a leer 10 titulares de lo que ha pasado esta semana en Uruguay. Como decíamos, somos un resumen de lo que nos tocó vivir en Uruguay. No son las noticias más importantes, pero son algunas que nos interesaron a nosotros. Vamos a leerlas en dos montoncitos de A5 y vamos a escuchar dos de ellas para finalmente decidir cuál es para nosotros la noticia más importante esta semana. La noticia número uno reza: Pedro Bordaberry se manifestó contrario al proyecto de impuesto al agro y afirmó que existe una cláusula que favorece a la empresa Montes del Plata. Pedro Bordaberry, que ya se llevó todo por delante, ¿no? Y ya está desacatado totalmente. Incluso el personaje le ganó a él, le ganó al personaje de él. Al personaje de Bruce Campbell. Sí, a todo, todo, ya está. Zafado. Sí, todo esto a través de Twitter, justamente, ¿no? De todas maneras, lo que se está agarrando es una cosa interesante, ¿no? Porque estuve leyendo un poco en Brecha, como les digo, a mí me gusta leer Brecha los viernes. Y bueno, es una cosa interesante. Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque se crea un precedente. Hay que ver si realmente se estaba haciendo una jugada por detrás o no. Bordaberry está hablando con un convencimiento que a cualquiera haría creer que tiene razón, ¿no? Así que, ¿por qué no escuchar lo que tiene para decir Bordaberry? Por lo menos esta vez, ¿no? Pero además le pasó como a otras personas, que descubre América luego que ya estaba descubierta. Porque esto es algo que ya estaba en algunos medios, en la tapera, e incluso se está investigando y todo, porque parece que sí, que viene rara esta asociación. Sí. Noticia número 2, Uruguay es la mejor selección de América en el ranking de FIFA. Le pasamos por encima a Brasil. ¿De FIFA cuál? ¿2010? ¿2011? ¿De cuál? De FIFA 1930. Al PES. Le pasamos por arriba a todos. Sí, está quinto quedó. ¿Quién? Uruguay. No, primero. No. La mejor selección de América, de América Latina. Sí, es la quinta en el mundo, la primera de Sudamérica. Ah, pero por eso, sí. La quinta del ranking FIFA, ¿no? Sí, pero América Latina. Por eso, no, es 1, 2, 3, 4, 5, y después está Brasil, 6, 7, entonces es la mejor sudamericana dentro del ranking de... ¿Se entiende? De FIFA. Claro. Ah, ahora entendí. Claro. Es una jugadita, hay una jugadita. Es, o sea, es a la misma quinta. Vez, a la misma vez tiene dos títulos. Sudamericanos posteriores, está Brasil, Argentina, todo. Pero está quinto. Es el primer sudamericano. Primero está Holanda. Y quinto en el mundo. Primero está Holanda, aunque no es el campeón, ¿verdad? Aunque no es el campeón, Holanda es el... O sea que los rankings, ojo, ¿no? Es como cebollita, sí. ¿No? Como se da naranja, eterno segundo. Sí. ¿Cómo lo interpreta el que lo lee? Sería... Noticia número 3. Integrantes de la Mutual establecieron que el contrato que vincula a Nacional con Nicolás López es violatorio del estatuto del jugador. Sí, yo escuché que no es tan así la cosa, ¿no? Parece que como en el derecho, como siempre, hay dos bibliotecas. Una que intenta defenderte y la otra que intenta atacarte con la misma ley, con la misma reglamentación. No está claro para nada esto. Además, bueno, que por suerte que los dos contratistas del fútbol que más daño han hecho no son uruguayos, uno es peruano y el otro brasilero. Claro. Y además sí, parece que es un lloriqueo de parte también de los dirigentes de Nacional, que nunca le quisieron a pagar ese tratamiento odontológico, que parece que es mucho más caro que el pase en sí. Sí, no va a llegar a ser Club Nacional del futuro, me parece que no va a salir en la propaganda, ¿no? No. O sea, lo dejaron afuera. Noticia número 4, 15 personas han fallecido en lo que va del año a causa de la gripe AH1N1. Sí, guarda, tocado, ¿no? Tocado, ¿no? Podemos ser 16, ¿eh? Agua. ¿Eh? Podemos llegar a ser 16. Sí, dicen que está dentro de los parámetros esperados porque los que se están muriendo, como siempre, son gente anciana. ¿Qué le importaba, digamos? Eso es. Que ya había vivido. ¿Qué pasa con los parámetros? No, lo que dicen que está dentro de lo esperado. Es lo que pasa siempre, ¿no? Siempre hay. O sea que esperan que muera gente. Todo es buenísimo también, ¿no? Sí, es normal. Es normal. Sí, la gente tiende a morirse, ¿viste? Sí. Es muy de eso. ¿Cuál les gustó de estas 5? Ya le di las 5, ¿no? Hay gente muy apurada que no puede esperar, ¿eh? Sí, quiere morirse cuanto antes. No, viste que no, cambiando un paréntesis, Sammy Winehouse parece que no tenía drogas en el cuerpo. No, alcohol. ¿Alcohol tenía? Sí. Bueno, es una droga, ¿no? Sí, por eso. Ah, bien. Así que, ¿para qué? Noticia número 5. Según Caminera, se constataron el doble de accidentes de tránsito que en la misma fecha del año pasado. ¿Pero cuándo? ¿Qué día? La noche de la nostalgia. La misma fecha, me imagino que hasta la fecha será. ¿O será por la noche de nostalgia? Si es por la noche de nostalgia, yo escuché mirando así en informativos, hablaron de que salió mucho menos personas, salieron, y ¿sí? que hubo menos accidentes. Y que hubo menos gente con estados de alcoholemia. En Montevideo, ¿no? Porque en el interior, en las rutas, se cuadruplicó la cantidad de accidentes. Los canarios le estuvieron dando. Sí, mostraron unos informes. Para mí que en el canal 12 encajaron cualquiera. No sé si escucharon que mostraron de la noche de nostalgia en Florida, mostraron en Rivera, no sé cuánto. Aparentemente el límite del alcohol en la sangre era 0,02, creo. Creo que hasta 0,02 había una tolerancia. Y en Rivera dieron 40. Sí, escuché. ¿Pero cómo para 40? Escuché. Pero y bueno, ¿cómo se lo hicieron? Garganta de lata. ¿Qué se lo hicieron? Garganta de lata. Pero yo tengo un tipo con 40. 40, no le tengo que hacer el té de la colemia. Capaz que tenía el buche en la boca y tiró el wiki para adentro. No, habrá derretido el tubito, le habrá roto. Muerto ese hombre con 40. No, sí, pero bien conservado, ¿no? Claro. ¿Cuál les gustó para escuchar? ¿Se acuerdan cuáles eran? Más o menos. Pedro Bordaberry la primera, Uruguay, mejor selección de FIFA la segunda, integrante de la Mutual la tercera, la del Diente López, la cuarta, 15 personas murieron por la gripe, y la quinta, la que estábamos diciendo. Yo la quinta, porque no me quedó claro qué día es. ¿Lo del alcohol, Pablo? Sí, podría ser. Yo estaba entre esa y 15 personas habían fallecido de gripe. No, vamos a escuchar la quinta. Según Caminera, se constataron el doble de accidentes de tránsito que en la misma fecha del año pasado. Los accidentes registrados por la policía caminera ocurrieron en el departamento de Canelones. El primer siniestro sucedió en horas de la noche en la ruta 11, próximo a San Jacinto. Allí chocó un auto con una moto. Como consecuencia de ello, el conductor de la moto resultó con heridas leves. En la ruta 5, próximo a Melilla y a La Paz, ¿qué tranquilidad para hablar? Este salió del pavimento y volcó. ¿Cómo que se llama este hombre? El conductor recibió heridas superficiales. Años en Canal 10, ¿no? En la madrugada, en ruta 7, cercano al Tala, otro auto volcó y dos personas quedaron lesionadas sin consecuencias. Otro vuelco se registró en la ruta 93. Sí, sí. Y los lesionados fueron cuatro personas, ninguno de gravedad. Esta mañana, en Cañada del Cerro, a 8 kilómetros de Florida, por ruta 5, un camión que trasladaba caballos también volcó. Sus dos pasajeros resultaron con heridas de poca entidad. ¿Los caballos? Frente a la refinería de La Teja, Montevideo, anoche, un auto se salió de la calle y su conductor también resultó con heridas leves. ¿Y qué tiene que ver? Se ve que es el reconto de lo que pasó después del 24, ¿no? Es rarísimo. ¿Pero qué? No, ojo. Capaz que fueron los accidentes menores que un día cualquiera, que el 4 de agosto, capaz, quién sabe. Vos decís que esto es a la fecha de ese día, claro, el viernes, yo no sé. No, obviamente, esto es por la noche de nostalgia. Esta noticia surge, es el reconto de lo que pasó el 25, ¿no? Claro. Pero no explicaron si era porque venían alcoholizados, no explicaban. Te voy a explicar por qué es eso, porque esto es extraído de la página de Canal 10, y si vos te fijás la noticia de esta semana en Canal 10, deben de haber 15 o 16 referidas a la noche de nostalgia. Desde ropa, peinados, los precios, sí, ¿no? Los precios, las posibilidades de salir. Todo eso en la previa a la noche de nostalgia. Al día siguiente tenés 45 minutos de exámenes de alcoholemia, tenés la filmación de estos accidentes. Entonces esto es solamente el pequeño tramo de los accidentes, ¿no? Yo creo que ya es hora de hacer como en un momento tuvieron la idea, la buena idea de cambiar la Copa América, ¿no? Cuando la Copa América se hacía cada dos años y se tornaba completamente aburrida, los cuadros no presentaban sus mejores figuras y pasaron a hacerla cada cuatro, como son los mundiales. Sí, vamos a hacer una noche de nostalgia también cada tres, cada cuatro. Cada cuatro. Para meterle una onda. Cada 10 que se renueve la música. Pero tipo, cada 8. Pero ponele que cada tres. ¿Tres? Sin ese, así nomás. Sí, para tres, así de onda, en una buena, siendo bueno. Siendo realmente pensando como realmente deberíamos pensar, tendría que ser cada cinco, ponele, ¿no? Pero no se llenó todo. Pero tipo, ya está, aburre. Son pero mientras siga llenando, van a seguir haciendo. Yo, por ejemplo, lo que me di cuenta es. Pero ya hace todos los años lo mismo. A ver si vos. ¿Cómo será que te aburriste y vos no vas? Vos no saliste, ¿verdad, Sebastián? No. Vos que saliste. Yo me di cuenta que vivimos una permanente nostalgia en este país, porque las canciones que se pasaron son las canciones que escuchamos todos los días en la radio. Entonces, sí. ¿A qué a salir a conmemorar la noche de todos los días? Tenés Soldis FM, ¿no? Claro. La radio dedicada 24 horas. Lisa la pasó solamente. Sí, todo el tiempo pasando música vieja, así que no sé. Por pero eso, bueno. Es demasiada pelota que se le da todo. Fíjate que vos que buscás las noticias, como me decís, de peluquería, esto, lo otro, el 50% de las noticias son de la noche de nostalgia durante toda esta semana, ¿no? Uh-huh. Es demasiado. Sí, eso, lo de Nicolás López y el tornado Irene y poca cosa más, ¿no? Eso, nada más. Bueno, también decís que Uruguay es un país que vive del pasado, de los recuerdos, de la nostalgia. Por eso, ¿no? Ningún país. Todavía seguimos exaltando al Pepe Valle, que murió hace, que gobernó hace 100 años, entonces, claro. Bueno. Vamos a leer las próximas 5 noticias. En la número 6 dice: reclusos de la cárcel de Rivera comenzaron una huelga de hambre en protesta por la prohibición de ingreso de alimentos preparados. Pero eso no es una huelga de hambre, están obligados, porque si no entran comida están obligados a no comer. Claro, capaz que directamente por no comen porque no los dejan comer. Ah. Viste, no comen porque no lo dejan comer. Claro. No, inclusive 3 se llevan a coser la boca. Vos dices que querían. Sí, que querían especialmente esas tortas que hacía la madre de los chicos malos. Claro, la que viene con el no dejaban pasar con esa. La sierra. No, la tarta. No, inclusive no se están quejando aparentemente de la calidad de la comida, sino de la cantidad que se les está dando. Noticia número 7. No, aparentemente no permiten alimentos preparados. Está bien, pero les dan comida dentro de la pero cárcel. Pero capaz que no permiten alimentos preparados, pero por la familia. Papa y harina podés entrar a lo mejor, ¿no? Capaz que es eso. No sé. Cuando, mi madre me hizo ¿Y cómo saben que le hizo tu madre o que le hizo la rotisería? Y porque la trae mi madre así. Ah, pero la puede comprar y traerla también. No, se la rompen todas así. Dicen, no, hay que revisarla. Claro, debe ser eso, ¿no? Sí. Digo. No sé, las razones por las cuales no las traen es porque supuestamente ellos están alimentando bien a los presos, así que no tienen por qué estar trayendo comida afuera. Claro. Aparte, imagínate que con la cantidad de visitas diarias que hay, en realidad creo que las visitas son los fines de semana, pero con la cantidad de familias que entran sería más complicado la revisación todavía. Igual convengamos que el Estado uruguayo últimamente se ha vuelto muy afecto a los reglamentos, porque por ejemplo... a imponer, digamos. Va a cumplir lo que le diga a rajatabla... La Suprema Corte en cuanto a los menores. Así que capaz que mañana le dicen que la cantidad de comida que le están dando está bien porque un nutricionista lo avala y dice que se tiene que dar... Se acabó. Con Manesti no jodan más. Claro. Una cosa así viene a ser, ¿no? Sí. Noticia número 7. Tabaré Vázquez presentó hoy un documento con 10 puntos para renovar el Frente Amplio. Yo había escuchado, leído por ahí que eran 9, no 10. ¿Sí? Sí, no sé. Pasa que pero 10 cierra un poco más, ¿no? 10 es el canal, además. ¿Pero sabes cuántas hojas son? ¿Cuántas? 7. Ah. Son 10 puntos para renovar el Frente Amplio en 10 hojas, en 7 hojas. 9. Medio cortito, ¿no? Medio cortito. Sí, son medio... Entonces es fácil la renovación. Es una papa. Y se ve que sí. 7 hojas ya está todo arreglado. Y debe ser brillante. Y como las renovaciones y todo lo que se arregla en este país, ¿no? Movemos, limpiamos un poquito de frente, movemos la cosa al lugar y ya está. Bastante rápido todo. Noticia número 8, continúa la ocupación del Liceo Delta del Tigre. Estamos hablando de problemas edilicios que están teniendo varias de los lugares educativos en Uruguay. 30 son los que están prácticamente que no pueden funcionar. Y vieron esos aulas, se llaman aulas transportables, no, tiene otro nombre. No me digan nada, son contenedores del puerto hechos son a todos. Iguales, son iguales a los contenedores que no quieren usar para... Lo van a encajar en el programa. Y lo quisieron y cambiaron. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Stirling dejó comprado 4 partidas de... Vamos a presentarle una carta en 7 hojas con 10 puntos de qué hacer con los... con los contenedores, ¿no? Pero escucho, yo me parece que con esos contenedores lo que pueden hacer son las viviendas de un techo para mi país. No son iguales a los contenedores, pero se asemejan muchísimo a los contenedores. Que en vez de ser corrugado el metal es liso. Un contenedor para mi país pueden hacer. Sí, claro. Ya está. Estamos hablando de los contenedores que no quiere, que la ley no deja que el INAU use para meter jóvenes. Lo que podrían usarla es para el puerto. Para cargar cosas. Para cargar. ¡Qué buena idea! Es buena esa, ¿eh? Vamos, no se le ocurrió a nadie, ¿eh? Sí. Noticia número 9. José Mujica y Cristina Fernández inaugurarán este lunes línea ferroviaria. Sí, que hablamos hace un tiempo. Ya hablamos y vamos a hablar la semana que viene porque me muero por ver a nuestro presidente. Con la rosa. Pepe Mulita con su ramo de flores ahí. Qué chota haber pedido eso. Sí. Aparte, que. Qué pintoresco, ¿no? ¿Quién es que viene? Ella viene, ¿no? Sí. Pero ¿cómo va a venir? Y Víctor Hugo Morales, que tenía ganas de subirse, sí, ¿no? De ser uno de los y va a tener que esperarla el Pepe con las flores y la Pepa con la Pepa es la con el marcador para hacerle la raya de vuelta. Ojete. Sí, porque anda 16 horas. No, tanto son. Dice que demora como 16 horas. Pero va a valer 300 pesos. 500 pesos. Ah, no, entonces me voy por pesos 16 horas. 16 horas va la presidenta argentina a venir. No hay película, no dan película ni nada. Te iba a decir que va a salir con la cara hinchada, pero ya la tiene, ¿no? No va a cambiar, no se le va a notar mucho la diferencia. Noticia número 10, la justicia investiga a una organización que estafó a una empresa de créditos. Ya hay 10 detenidos. Bueno, yo quiero decir algo, este canal mete el número 10 en todas las noticias. Sí, la verdad. Es por gusto, capaz que no son los 10 documentos. Es subliminal. A mí me gustó las 6. ¿A ti te gustó la 6, que son los recursos de la casa de Rivera, la provisión de comida, Toto? Sí, la 10. La 10, y defino yo, ¿eh? Hace tiempo que no pasaba esto. Y vamos a ir con la número... Vamos a ir con la número 10, que ya hablamos bastante de las 6, así que vamos a escuchar la número 10. Es la primera vez que la policía investiga estafas a casas de créditos, pero en esta ocasión los investigadores afirman estar ante una organización que operaba desde un cibercafé de Montevideo. 10 personas fueron detenidas, entre ellos mujeres, ¿no?, y hombres. 4 de ellos eran los cabecillas del grupo. Pedían préstamos y tarjetas de crédito presentando documentación falsa, recibos de sueldo provenientes de empresas ficticias y recibos de UTE, OCE y Antel escaneados y modificados. Todo lo hacían en un ciber. Finalmente recibían el dinero o las tarjetas y nunca pagaban las cuotas. Solicitaban préstamos de 30.000 pesos uno y hasta 2 meses que venían. Opa, ¿qué pasó con el 10? Personas están atrás de este grupo de estafadores. Los detenidos declaran ante la justicia. Ah, queda poquito igual. No. Todo desde dentro de un ciber, ¿eh? Ya, después decían que no servían para nada los ciber ya a esta altura. Sí. Pasa que... Se ve que no va a nadie ya los ciber. Se ve que ese ciber no va a nadie así... ¿A ese o a cualquiera? A ninguno, me parece, ¿no? Van los onanistas muchas veces para no estar viendo pornografía en su casa y se ve que también van estos tránsfugas a hacer algunas cosas. Me llamó la atención eso de estar escaneando los recibos. Es lo primero que a uno se le ocurre cuando ve un escáner, ¿no? Ah, vamos a truchar la cédula, a truchar lo otro. No, pero se van a dar cuenta. A esta altura del partido estar haciendo esas cosas. Tendemos que haber hecho lo de la entrada de Red Hot Chili Peppers que me pediste vos. ¿Viste, ¿no? ¿Ya fue eso? No, todavía no. Todavía se pasa que estoy sin tiempo para trucharla, pero yo... No hagan esto en casa igual, ¿eh? No hay que hacer una apología. No, bueno, son todos chistes, ¿no? Las noticias que elegimos, ¿cuáles fueron al final? Esta 10 y la noticia... La 5 y la 10. ¿Cuál fue la que más le gustó? Se las recuerdo. La número 5 decía, según Caminera, se constataron, fueron de los... Una malísima fue la número 5, ¿no? Sí. Fueron accidentes de tránsito de la noche de nostalgia. Así que la noticia más linda para nosotros fue esta número 10, ¿no? La justicia investiga una organización que estafó a una empresa. Y una noticia que no le dieron pelota ni en ningún medio, prácticamente, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar, ¿no? Caer preso y que nadie le dé bola a tu acto delictivo. Claro, te das cuenta que los... Por nada. Fueron opacados por la noche de nostalgia. Sí. Una vez que te querés hacer una grande, como cuando dijo la mujer esta en España, la de mató a los niños, que sí. Dijo, ¿no viste que habían? No, es verdad. Encajó que le había dicho a la amiga, voy a hacer una grande que voy a salir en los diarios. Anda, dijo eso. Antes de matarlo dijo, me va a mandar, además en 15 días me voy a mandar una. Ya vas a ver. Una grande, dijo. Ya vas a ver. Yo sabía que Farrah Fawcett había dicho, el domingo me muero, y justo se murió Michael Jackson y le cagó el pastel, ¿no? Farrah Fawcett fue, ¿no? El mismo día, ¿te acordás? Sí, no sé si fue Farrah Fawcett, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y esta, cuál fue la otra mujer que se murió el mismo día que Michael Jackson? ¿Vos te acordás? No tengo idea. ¿No fue Farrah Fawcett? Yo creo que sí, fue una de los ángeles de Charlie. Sí, sí fue ella. ¡Déjame tocar el micoso! ¿Qué estás? ¡Déjate de tocarlo con los cables! Y porque lo que pasa es que... Vamos a la noticia de la semana. Desde este momento vamos a escuchar la noticia de la diaria de la voz de... La voz cascada, la voz sensual, la voz mutilada de Pablo Nario. Aflautada nunca. Aflautada nunca, ese soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos bien, por suerte, igual que hace 5 minutos. Sí, vamos a adentrarnos en... Está bueno, saludos. Saludos en su blog, está bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Querés que te pongamos la presentación aparte o algo? Porque la noticia que vamos a tratar hoy es la que ha estado más en la palestra últimamente, que es lo que está pasando en Libia. Ah, vos decís el gran hermano libanés. Claro. Porque estuvimos... Hoy dije que todas las noticias giraban en... Líbano. ¿Eh? Ese es el Líbano. El Libio. Hermano Libio sería. Te decía que las noticias hoy habían girado todas alrededor de ciertas cosas, pero no había dicho esto porque sabía esto que sí ahora fue venía. Importante. Esto fue importante. Está siendo. Es importante y hubiese sido lindo poder hacer un contrato con De Agostini, ¿no? Claro. Que es un jugador de fútbol, un golero uruguayo que defiende la selección. Juega en la selección de Libia. Ese golero. Sí. Y estarán tirados los libios jugadores de fútbol, ¿no? Bueno, el Toto además me preguntaba, más que nada, saber quién es Gaddafi. ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan excéntrico, tan loquito, no? Y decir, por lo menos, que nació en Sirte, ¿tá? Que es la ciudad que todos sabemos que últimamente han estado bombardeando y persiguiendo. Sí, poco gasto, ¿no? Sí, sí. Y eso que a Gaddafi le preguntaron mucho, muchas veces le preguntaron si querías irte. Y no se quería ir. ¿Quieres irte? Y dijo, ¿no? Nací en una modesta familia nómada. Recibió una educación tardía que lo llevó a graduarse en la Academia Militar de Bengasi, una de las ciudades más importantes, y completó su formación con estudios de historia y una breve estancia en Inglaterra, y breve porque enseguida se ve que se dieron cuenta que estaba medio pirado y lo volaron. Con poco más de 20 años participó, de cómo llegó al poder, ¿no? Con poco más de 20 años participó en la fundación de un grupo político clandestino de oficiales jóvenes, oficiales del ejército, ¿verdad? Los oficiales unionistas libres. Que nada que ver con la unión libre, ¿no? Eso de estar bajo el mismo techo un hombre y una mujer, ¿no? No. Sí, está bien. Puede ser libre siendo el mismo sexo también. Sí, también. Yo había pensado ya... ¿Diferente o mismo? Sí, yo había pensado mismo. 1964, ¿verdad? En ese año se crea. Con el cual organizó un golpe de estadio y derrocó... ¿Un golpe de estadio? ¿Un golpe de estadio? Sí. Espera, segunda vez que digo lo mismo, no puede ser. No sé, la primera te la escuché, ¿Y qué había para robar en el estadio? ¿Qué se habían robado la copa? A lo mejor habían cobrado un penal que no un era. Un golpe de estadio debe ser como pasó en México esta semana, ¿viste? Que estaban los tiros afuera y salieron todos corriendo. ¿Quién sabía dónde estaban los tiros? Eso es un golpe de estadio. Bueno, el otro que dio un golpe de estadio también fue Pinochet, que llevaba al estadio a torturar, ¿no? Sí. Bueno, sí, vos decís en el mundialito de... Por Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara. Seguro, Víctor Jara murió ahí. Que le cortaron las manos, ¿no? Murió ahí, sí. ¿En el mundial de Argentina? No. No, en Chile. Antes, en Chile. También, porque en el mundial de Argentina también tenían los centros de tortura alrededor del estadio y la gente escuchaba los goles. O sea, los goles tapaban los gritos de las torturas. Y decían, mirá, hijo de puta, como nadie te va a escuchar como te morís. Ah, entonces por eso fue arreglado el 6-0, porque necesitaban 6 goles para hacer más ruido. ¿No? Y sí. Pero porque eran muchos los que estaban... No, pero se dice como un chiste, pero en realidad fue todo arreglado para tapar la dictadura argentina. Y claro, ¿no? Se dice como un chiste, pero los jugadores peruanos confesaron que fueron presionados. Bueno, el rey al que al final se derrocó fue Idris primero. En el año 69 llega al poder entonces Gaddafi. O sea que Gaddafi no es un personaje que haya llegado al poder. No fue votado por la gente. No. Formó con unos amigotes ahí, dijeron, se juntaron un día, tomaron unas copas, jugando un truco, hicieron una secta. O sea que ahora le están haciendo lo mismo. Exactamente. Pero más gente, ¿no? Lo más complicado es saber qué van a hacer estos locos después que se queden. Hay que sacar a esto ahora. Ya hay que pedir pensando, hay que sacar a esto. Sí, claro. Lo que se está haciendo es sacar un mal mayor y no sé, si es lo mismo. No, creo que es general, ¿eh? Es lo mismo. ¿Cómo que general? Que es un mal general, no un mal mayor. Claro, es general el tipo. Ahí va. No es mayor. Bueno, entonces así se llegó al poder, se erigió entonces jefe del Estado Mayor, presidente del Consejo de la Revolución. De todas maneras debería tener algún tipo de cosa para convencer que la gente lo dejara ahí, ¿no? Y claro, o sea, miedo. es una buena razón, ¿no? Por ejemplo tiene las armas, ¿no? Ahí está. Sí, y claro. Un montón de amigotes, y los árabes todos sabemos que son gente un poco cruda. Crudita. Cruel. Bueno, entonces llegó así al poder. Entonces, en el año 79 abandonó todos los cargos, esto que les hablaba recién, y simplemente se llamó el líder maestro de la revolución. Ahí está. O sea que nadie sabe bien qué es. Entre los máximos, porque vos decías, algo bueno tiene que tener. ¿Por qué es defendido? Porque entre sus máximas medidas políticas se destaca la reforma agraria. Toda reforma agraria en todo país trae adeptos. Y la nacionalización. Lo que se está haciendo acá, ¿no? Y la nacionalización del petróleo, lo que acá se intentó, pero no se pudo, era tampoco que. Sí, son dos buenas razones si te llega algo de eso, ¿no? Sí, acá lo máximo que hemos hecho es la nacionalización de la Pepsi, ¿no? Lesión de Nacional, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. En 1973, ¿cómo es este? Sintetizó, exactamente. Las aspiraciones políticas han llamado Libro Verde. ¿Qué es el Libro Verde, entonces? El Libro Verde es un libro político que consta de 3 volúmenes escritos por Gaddafi. Por Gaddafi en exclusividad. Ah, no sabía que tiene una beta de escritor. Sí, sin ayuda de nadie, ¿verdad? Yo pensé que lo había escrito Héctor Perry. Héctor Perry también. El Libro Verde. Ese es otro, el Libro Verde de los chistes, ¿no? Pepe Muleiro, ¿no? Ah, no sé si es el gallego, ¿no? Bueno, lo escribió entre el 75 y el 79, y en el cual expone las ideas de su pensamiento político de modo similar como lo hizo Mao, que también escribió un libro, ¿no? Sí, parece Mi lucha de Hitler. Exactamente. ¿No? El libro es el referente de la forma de gobierno de Libia llamada Yamahiriya. Yamahiriya. Yamahiriya se llama. Se lo puso Flanders el nombre. obviamente, que es una república gobernada por Gaddafi mediante los comités populares. El libro, entonces, los tres volúmenes del libro son La solución del problema de la democracia, llamado la autoridad del pueblo, La solución del problema económico, eso, llamado socialismo, y La base social de la tercera teoría universal. ¿A qué se refiere esto? Otra de las cosas que hizo Gaddafi fue alinearse, ¿verdad? En aquel momento existía la Guerra Fría. Entonces, ¿qué hizo Gaddafi? Se alineó del lado soviético. Uh-huh. Esto le valió el enojo de todo Occidente, ¿verdad? De los británicos, también de Estados Unidos. Y por eso ha tenido una larga historia de confrontaciones. Más o menos es eso. Después hay un montón de anécdotas para contar. Pero, por ejemplo, que una vez... Pero, en fin, digamos, vamos a la actualidad de la noticia. Digamos que, perdón, en cierro... la actualidad pusieron precio para la cabeza, Trípoli está... ¿Cuánto es? ¿Cuánto? $1,000,000, había dicho, 1,700,000 también. Sí, yo había escuchado 1,500,000, sí. Sí. 2 millones de... Lo quieren muerto igual. Lo quieren muerto porque además... O capaz que vive solo la cabeza viva, no sé, si logran hacerlo. O sea que no lo va a recibir como Pelufo. ¿Viste Futurama? Cuando lo echen no lo va a recibir Pelufo. No. No, ¿de la casa? No. Y bueno, más o menos es esa la historia de Gaddafi, un líder que no tiene una verdadera fuerza con la cual llegó al gobierno. ¿Durante cuántos años dijimos? Y dijimos que llegó en el año 1969. 40 años. Bueno, entonces más o menos lo de Libia viene por ahí. Ya sabemos todos que Gaddafi está escondido en algún lado. Claro. Que los rebeldes ya llegaron a la capital, que la controlan en el 95% de su superficie, y que se acerca el fin de los días de Gaddafi. Bueno, ¿no? Ojalá que estos rebeldes tengan el buen tino de presentar elecciones o algo. Igual, no quedarse con el poder como Isabel. Sí, pero lo que no hablaste nada es el papel de la OTAN en todo esto, ¿no? El papel de la OTAN, contalo vos. No. El papel de la OTAN en todo esto es... Es el de más o menos siempre, ¿no? El de meterse en una guerra que no le pertenece, tomando partido y... Por uno de ambos lados, siempre. Sí, ¿no? Y normalmente por el lado de quedarse con el poder, digamos, de imponerse ellos. De que va a ganar, digamos. Claro. Bombardeando a troche y moche lugares que muchas veces son jardines, hospitales, escuelas y demás, como está pasando ahora, sí. Y a veces se tapa, ¿no? Bombardeando civiles, como se dice. Fuego amigo, lo que se dice también. Quiero aprovechar tu espacio para, no sé, cuando termines esto, para hacer un... No, tengo de lo de Gaddafi terminamos, tengo dos libros más que se escribieron, así como el libro verde. Dos libros más que encontré que se han escrito. Adelante. Bueno, está el libro marrón de Chávez. Que es un libro político de 300 volúmenes, escrito por el líder de la República Bolivariana. ¿Por qué marrón y no amarillo, como las camisas? ¿Por qué no? Porque es caqui la camisa, no amarilla, además. Sí. ¿Eh? Ah, bueno. Como el libro del exorcista, ¿eh? Sí. Hablábamos, pues, escrito por el líder de la República Bolivariana de Venezuela, el pelado Chávez. Sí. Entre 1999 y la actualidad. Donde trata de explicar todas las idas a la mierda que ha tenido y cómo puede superarse y mejorar esas idas al lado marrón. Por ahí viene el nombre. Claro. Ahí está. Y otro libro más, es el libro negro de Stevie Wonder. Es una autobiografía nada más. Ah, perfecto. Quería aprovechar tu segmento para hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado con noticias anteriores de la diaria que hemos estado hablando. Una es la de los ingleses, que habíamos tenido los números la semana pasada, pero ahora no los tenemos, pero lo que pasó fue que se empezó a llevar adelante la mano dura que decía David Cameron a gente por robar un par de cucuruchos de helado y algunas botellitas de agua. Les dieron hasta 4 años de cárcel. Imagínate si hubiesen robado una gaseosa, ¿no? Sí, y algunos por incitar a algunos movimientos violentos que no se concretaron en Facebook también fueron presos, así que lo que están haciendo es tratar de frenar a la gente poniendo esa mano dura que habían prometido. Y bueno, y de Chile esta semana hubo un muerto en el segundo día de las huelgas, donde los estudiantes se juntaron, ¿no, Pablo? Con algunos gremios. No es como en Uruguay, ¿verdad? Que en Uruguay hay una central unificada de obreros y sindicatos. En otros países no es así, hay varias centrales y parece que tuvieron el apoyo de una de esas centrales. De todas maneras, aparentemente no sería bueno que los estudiantes se junten porque los estudiantes tienen bastante credibilidad y aceptación por el pueblo

presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden. Tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. Por una razón rara nos pasó de que los que estamos compartiendo esta misa somos seguidores y fanáticos de las películas de terror desde chicos, pero no hicimos una reunión de producción para decidir empezar a hablar con directores de cine uruguayo de terror. Nos pasó primero que hablamos con Ricardo Islas, porque justo se dio el estreno de una película de él, y lo llamamos a Estados Unidos para que nos contara un poco de su carrera. Después Guzmán Vila, otro director de películas más clase B uruguayo. Ahí se encargó él de... Sí, él llegó a nosotros porque fue detenido por hacer una filmación de un corto en un lugar donde no debía, con armas de fuego reales. Y también hablamos con él y ahí dijimos, mirá lo que está pasando, estamos hablando con directores de terror que lo deberíamos haber acordado, ¿no? Sí, de una. Ya tenemos pautada otra nota con otro director de cine uruguayo como Fede Álvarez para hablar de lo que va a ser la remake de Evil Dead. Y es obligación y vamos a hablar con una persona que citamos en todas las notas anteriores. Estoy hablando de un director de un montón de cortometrajes y de exitosos programas de televisión como Cámara Testigo, Vidas y Adicciones, y de varios comerciales, también de videos musicales de bandas como La Vela Puerca, No Te Va a Gustar y La Trampa, entre otros. Y en esta oportunidad nosotros lo llamamos para hablar sobre la remake de su película La Casa Muda, que se está estrenando en Estados Unidos. Estamos hablando con Gustavo Hernández. ¿Cómo andas, Gustavo? Todo bien. Bueno, sí. Ahora en breve, ya en marzo del 2012, al parecer se da la luz verde al estreno de la versión americana de La Casa Muda, de Silent House. ¿Pudiste ver algo ya de la película? No, lo único que vi fueron fotografías de un poco de todo el backstage, porque estuvimos como en comunicación con el equipo de producción, el equipo de realización, durante la filmación de la película, que fue el año pasado en realidad, pero no vimos nada. Nos invitaron para el Festival de Sundance, porque quedó seleccionada, la versión americana quedó seleccionada en el Festival de Sundance, ahí se estrenó por primera vez, pero nosotros estábamos haciendo Adicciones y no pudimos ir. Así que solo vi como el detrás de cámara de lo que es la versión americana. Para algún despistado que no sepa lo que es La Casa Muda es una película inspirada en hechos reales ocurridos en el año 44 en el departamento de Tacuarembó, acá en Uruguay, y es una película que se jacta de ser terror real en tiempo real y ser grabada en una cámara con una cámara de fotos y en un solo plano secuencia de 80 minutos, ¿verdad? Sí. Mira, yo lo primero que tengo que decir antes de seguir haciendo cualquier cualquier otra pregunta, es que yo tengo la camiseta de La Casa Muda puesta, pero literalmente, porque te voy a ser completamente sincero, ¿no? La película accedí a verla primero por medios poco legales, digamos, porque llegó antes a internet que al cine acá en Uruguay. Es verdad. Se estrena en Argentina por primera vez, y cuando se estrena en Argentina, ahí, bueno, ya la piratería se expandió rápidamente y entra al circuito online ilegal, ¿no? Inmediatamente después del estreno en Argentina, que fue en enero, mucha gente de nosotros nos escribía diciendo, no puede ser que se estrene primero en Argentina, y yo me cansé de explicar que la película tomó como un aire muy distinto a lo que es comercialmente una película uruguaya acá. Es decir, después del Festival de Cannes, se pudo vender a muchísimos lugares, se vendió a 40 países exactamente hasta el día de hoy, y en cada país el distribuidor pasa a ser el dueño de la película. Ajá. Entonces, acá la tuvo un distribuidor que pensó que la mejor fecha era en marzo, mientras que el distribuidor argentino pensó que la mejor fecha era en enero, mientras que el distribuidor inglés pensó que era en febrero, y nosotros estamos atados de manos, es decir, ya no pasa a ser nuestro el territorio, o sea, la pelota está en la cancha de ellos, nosotros no podemos hacer nada. Entonces mucha gente se enojó porque el estreno de la película comercialmente no fue en Uruguay y fue en Argentina, pasó a ser la película uruguaya más vista en Argentina aparte. ¿Pensás que le hizo algo de daño igual al momento del estreno acá, que primero se haya visto en internet antes que en el cine? No creo en eso, ¿sabes? Yo tampoco, por eso te lo pregunto, porque yo fui a ver la película online, y online no, en realidad descargada, y después lo primero que hice después de ver la película fue entrar a la página de Tokyo Films, muy emocionado, porque realmente los que estamos acá en esta mesa somos amantes de las películas de terror, clase B, películas viejas, nos criamos con eso, somos un poco metaleros y un poco amantes del cine, de esas cosas diferentes, viste, de ese camino distinto, de esas películas que no tienen premios Oscar porque no compiten. Entonces me vi impulsado a tener que escribir y decir que qué bueno lo que había visto. Ahí fue que me gané la remera, completé un círculo de alegría con La Casa Muda, que en realidad lo terminé yéndola a ver al cine. Pero te quiero hacer una pregunta que por eso te digo lo que me gusta de esta película y por eso viene esta pregunta. Buscando alguna información para hacerte preguntas hoy, me encontré con una nota al director de fotografía, Pedro Luque, ¿puede ser? Sí, Pedro. Le hicieron una nota en Los Informantes, Leo Lagos más precisamente, donde empieza a apretarlo con ciertas preguntas y donde el tipo empieza prácticamente a reconocer que la película en realidad no está filmada en un solo plano secuencia. ¿Qué hay de real en eso? Yo siempre digo que la película es tal cual como se vende, es decir, la película es para el espectador, es un plano secuencia. Nosotros de repente, los realizadores, podemos tener trucos para poder lograr el objetivo del plano secuencia, ¿se entiende eso? Sí, claro. O sea, vos como espectador, vos te sentaste y vas a ver el tiempo real. Minuto hasta el 80 minutos en tiempo real. Bueno, un ejemplo es el programa de Bornstein argentino, Tiempo Final, creo que también hacía algo así. No, pero eso ya tenía cortes. Acá no hay ni cortes. Claro, sí, o sí. O sea, no hay un cambio ni de espacio ni de tiempo, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Alfred Hitchcock con The Rope había hecho una cosa así también, y creo que terminó reconociendo que había en algún momento pasaba por el lado de una pared negra y empalmaba ahí. En esa película, por ejemplo, hay creo que 7 cortes porque en esa época la cinta no le daba 12, cada 12 minutos tenía que cambiar el rollo. Entonces, pero los cortes eran alevosos ahí porque iba de repente a la espalda del protagónico a negro y después salía de la espalda del protagónico y seguía la película. Era como evidente. En ese sentido, La Casa Muda no tiene nada que ver con ese tipo de lenguaje, sino que La Casa Muda sale realmente de forma libre a nivel de lenguaje narrativo y lo que yo te decía, nunca rompe eso del espacio ni del tiempo, sino que desde que arranca hasta que sigue pasan 75 minutos de película sin hacer corte ni tener una manipulación en la edición. Sí, Florencia Colucci, la protagonista, decía lo difícil que había sido para ella el papel porque tenía que pasar por un estado de angustia reiterado, digamos, ¿no? Durante toda la filmación y que fue bastante difícil para ella. Fue difícil para ella, fue difícil para todos porque... Sí, la coreografía, ¿no? Claro, y en la planificación siempre pensás que iba a ser difícil y cuando te encontrás, cuando estás coreografiando ciertos momentos entre los actores y el equipo técnico, te das cuenta que es mucho más difícil de lo que nosotros habíamos plasmado en el papel. Uh-huh. Y yo siempre digo que La Casa de Muda es una obra de ensayo y error, es decir, el primer día nos dimos cuenta que el trabajo que pensábamos que iba a salir en tres días, pensábamos, ya sabíamos que no nos iba a salir, sino que íbamos a tener que ajustarnos muchísimo más, porque la exigencia de lo que queríamos era tremenda. No solo la exigencia a nivel de realización, sino la exigencia a nivel actoral, teníamos que, y el equipo técnico tenía que tener una concentración absoluta para poder lograrse el objetivo. Muchos de esos, me acuerdo, ¿no?, que hubieron días que salimos todos muy frustrados. Hay en la película hay llantos de Florencia que ya no es parte de su papel, sino es parte de ella misma, porque ya, por ejemplo, hay un momento en la película que ya no aguanta el farol, no tiene fuerzas para levantar el farol. Ajá. Y yo de atrás le gritaba que lo cambie de mano, porque no queríamos volver a empezar. Sí. Y la cara de ella estaba transformada porque no sabía qué hacer, quería cortar, no podías continuar porque no le daba las fuerzas. Entonces, para la cinta y para la historia te viene bárbaro, ¿no? Todo ese tipo de estrés. Obviamente. Igual yo sinceramente es una película que la quiero muchísimo, pero que si me decís voy a volver a hacer un plano secuencia, te digo que no. Ya me había pasado con un video de La Vera Puerca, sí, Zafar, sí, que es un plano secuencia de 3 minutos, y me había enloquecido, de 4 minutos me había enloquecido. Y después de ese video me acuerdo que dije, bueno, nunca más voy a hacer un plano secuencia. Y terminé haciendo la película. Y terminé haciendo La Casa Muda. Pero nada, es una cosa de loco lo de La Casa Muda. A nosotros, a todo el equipo, para que la gente sepa también de cómo se armó, es un equipo que nos gusta el cine, que realmente era un equipo mínimo de amigos, que en 5 días con una cámara de fotos, que dentro de la cámara de fotos tiene la prestación de filmar en HD, pero es una cámara de fotos básicamente. Hicimos una película que llegó a Cannes, pasó a ser la película. Sí, en Sitges también tuvo mucho éxito, ¿no? Estuvo en el Festival de Sitges. Yo tuve la suerte también de concurrir al festival, o sea, es el festival más importante del mundo de cine fantástico y de terror. Y la verdad, fue algo como increíble para todos, porque lo hicimos con una humildad y lo único que aspirábamos era poderlo estrenar en alguna sala acá uruguaya. Y terminó estrenándose en salas de Inglaterra, de Alemania, de todo Sudamérica, y en países como México, Perú, Argentina, Chile. Pasó a ser una de las películas uruguayas más vistas. Entonces, es una cosa increíble. Y estamos hablando de género de terror, donde sabemos bien que acá en Uruguay es un género muy subestimado, muy golpeado, y que la crítica realmente nos trató muy bien. Eso está buenísimo también, porque combina el género de una forma bastante distinta a lo que estamos acostumbrados a ver películas de repente de cine latino de horror. Ustedes que son fanáticos sabrán que también tiene varias inspiraciones de películas europeas, La Casa Muda. Sí, bueno, sí, las más recientes se pueden comparar con Rec o de repente con algún documental como Proyecto Blair Witch o ese tipo de película, ¿no? Sí, tiene algo de Rec en el sentido de, bueno, muchos lo comparan por la cámara de mano. Igual el lenguaje narrativo de Rec para mí no tiene mucho que ver con el lenguaje narrativo de La Casa Muda. Es decir, La Casa Muda muchas veces la cámara está siempre contando en diferentes posiciones. Es decir, sí, de arranque no es una persona la que maneja la cámara, ¿no? Claro. Yo no entiendo mucho de cine, en realidad me gusta, pero es un tipo de Dios que te va mostrando por sus propios ojos lo que va pasando, no es un protagonista que lleva una cámara, ¿no? Exactamente. Entonces tiene como bastantes diferencias. Pero igual, cuando ya te comparan con una película con un éxito como Rec o como Blair Witch, sabiendo de cómo se hizo, se hizo exactamente con $8,000 americanos y tuvo la suerte de primero estar en el festival más importante del mundo, que es Cannes, y a partir de ahí, la cadena más grande del mundo, como es HBO, terminó comprando la cinta. Mirá que bien. Y terminó siendo la primera remake uruguaya donde que Hollywood compra. Estamos hablando de una película de terror sin caras conocidas, de un equipo que por primera vez enfrentaba una película, un largometraje, sin ser Pedro Luques el fotógrafo, todos los demás debutamos en esta película, en La Casa Muda. Entonces es algo bastante increíble cómo se dio todo. Hablando de Florencia Colucci, la protagonista, la vi también en una entrevista a Lima Gris, que es una web, y ella comentaba que vos le habías pasado, que ella, bueno, no es fanática del género, ni siquiera le gusta consumir películas de terror, pero que vos le habías dado alguna cinta sobre el género para que se fuera metiendo. ¿Qué fue lo que le diste a ella para que viera? Mira, prácticamente le di dos cintas, que son dos cintas de terror francés, que es Ellos y Alta Tensión. ¡Ah, qué buena película! Dos películas que también son un referente para La Casa Muda y que me parecía que Alta Tensión, de lo nuevo, digamos, entre comillas, es una cosa que rompió con todo, ¿no? Sí, que rompió con todo. Y bueno, después de esa película, los realizadores pasaron ya directamente para Hollywood al hacer un blockbuster de terror, básicamente. Ahí está. Bueno, dos películas francesas que a mí en particular me gustaban mucho de cómo estaba tratado. Primero porque una toca, ellos por ejemplo, toca el miedo intruso. Sí. Y nosotros arrancamos con un miedo intruso, más allá que después la cinta toma otro camino, pero empieza con un miedo intruso. Y bueno, y Alta Tensión tiene varias cosas también de La Casa Muda. Sí, sea, el nosotros, final, ¿no? Sin deschavar los finales. No, claro, nosotros en realidad tenemos varias cosas de Alta Tensión, que es una película tanto para el productor Gustavo Rojo como para mí, realmente inspiradora. Que rescata un poco las películas Slayer, esas viejas, ¿no? Del perseguidor. Totalmente. Hablando de remakes ahora, ¿qué opinión tenés de las remakes? Porque ahora es como que tomó un nuevo sentido la palabra, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver una remake de un clásico, una película vieja, que de repente por los medios que había antes es bueno volver a hacerla, pero ahora se están haciendo remakes como The Ring, The Grudge, que son niponas, bueno, Rec, que estábamos diciendo, la sueca de vampiros, no sé si viste una que se llama... Sí, Let Me In, todas esas películas que me parece que es innecesario hacer una remake, ¿no? Como también pasa, creo que es innecesario hacer una remake de La Casa Muda. Mira, pasa esto, es que el público americano es muy distinto a cualquier público del mundo. O sea, es muy distinto al público latino, al público europeo. La película, La Casa Muda, es una película que no muestra mucho, sino que sugiere mucho más de lo que muestra. Y el americano está más acostumbrado a ver, ¿no?, que a consumir algo que lo sugieren. Entonces, pasa que los americanos, no es que, como dicen algunos, no hay pocas ideas en Hollywood. Lo que está pasando es que... Es barato. Quieren acortar caminos. Es decir, cuando ven una historia, por ejemplo, vamos a hablar de cine japonés, ¿no?, que hicieron... películas, varios remakes, y fueron un éxito realmente. Sí, el ojo de Darkwater. Sí, cuando ven un producto que funcionó en su país y que tienen ciertas cualidades como para cuando hagan una adaptación americana, sepan que va a funcionar, lo hacen. Es decir, no es que no me voy a poner a escribir algo de cero cuando ya sé que tengo algo. Que ya sé que funciona. Entendés que va, exactamente, que funciona y que me va a hacer, en cierta forma, como voy a ahorrar tiempo, me va a hacer más barato. Entonces, es como una fórmula que realmente funciona y es exitosa. Y eso es lo que hacen ellos. Es decir, acá tengo... ¿Nosotros qué vendimos? Nosotros vendimos un concepto. Miedo real en tiempo real. Es algo que dentro del terror no se había hecho. No había ninguna película de terror de género que manejara el tiempo real como lo manejó La Casa Muda. Y es un concepto muy simple, pero que nadie lo había hecho. Sí, sí, sí. Es como es como cualquier idea, una gran idea, ¿no? Una idea que no se hizo, que alguien la tiene que hacer. Los americanos compran eso, básicamente, porque después el guión, ellos lo modifican. Por ejemplo, la versión americana tiene un alter ego, tiene más personajes. Es muy diferente a la versión uruguaya. Que vamos a contar algo. La protagonista es la hermana desconocida de las gemelas Olsen. Totalmente, sí. Olsen. Sí. Y nada, es lo que te decía. El guión tiene una adaptación bien distinta para el público americano. Y eso es así, entonces no sé si la película va a funcionar o no va a funcionar, realmente no lo sé. Lo que sé es que ellos lo que están haciendo básicamente es acortar caminos. Y por eso las remakes le están funcionando. Y bueno, con los japoneses hicieron fortuna. Y ahora están apuntando más también a un público latino. Hubo una nueva ola de terror latinoamericano y bueno, justo nosotros estábamos ahí en esa ola y nos hicieron a nosotros. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Para ir terminando, lo último que voy a hacer es hacerte un reclamo, pero uno de mis compañeros te quiere hacer una pregunta. Héctor. No, simplemente si tenía... ¿Cómo andás primero? Hola, ¿cómo andás? Bueno, si tenías pensado seguir incursionando en este género. O no sé si tenés pensado filmar alguna otra película. Estamos, sí, mira, hay un nuevo proyecto. A ver, después de lo que fue La Casa Muda, nos abrió muchas puertas a nivel comercial, claro. y productoras americanas, productoras inglesas, productoras francesas quieren hacer algo con nosotros para una segunda película. Nosotros estamos casi cerrando un negocio con los franceses, donde nos dejan filmar acá en Uruguay de vuelta, libremente, pero bueno, ellos financian gran parte de la película y nosotros somos socios de ese proyecto. El proyecto se llama El Funeral de Edward Kurman y es un homenaje al cine terror desde nuestra perspectiva. Ajá. No te puedo adelantar mucho, no, porque claro, sí, pues en es que... la escritura, sí, en la escritura, sí, sí, del guión. Pero básicamente va a ser un homenaje al cine de terror y bueno, al cine ya, de terror de los años 70 y los ya, años ya 70. Eso es un adelanto bastante, ¿no? La verdad que nos deja bastante todos con mucha expectativa. Y bueno, no sé si la otra pregunta que te quería hacer es si en Silent House mantiene la misma banda sonora, que de por sí no. Era bastante efectiva, ¿no? Sí, sabes que mira, no la mantiene. Hubo como una gran pelea de productores ahí. Porque habían los productores, entre los productores y el realizador. El realizador es el realizador de Open Water. ¿Se acuerdan? Claro. De los tiburones. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ese es el realizador de Silent House. Y hubo, ¿qué pasó? Los productores le encanta la banda sonora de La Casa Muda. Claro. Y querían poner esa banda sonora. Y lo que pasa es que el director se negó a poner esa banda sonora porque dicen que si no estaríamos... Él estaría haciendo la misma visión que tuve yo o que tuvo nuestro equipo. Y él quería tener como una visión nueva, una mirada absolutamente distinta, sí, a la nuestra. Bueno, más allá, sí, es que el concepto claro. Es el mismo. O sea, y hasta sí. Lo filmaron con la misma cámara que lo filmamos nosotros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero básicamente creo que fue la decisión... la decisión fue del director de no poner esa banda sonora para que no tenga... no se emparente tanto con la original. Bueno, capaz que le embocan, pero no creo, porque la verdad que era muy efectiva. Bueno, vamos a ir cerrando la nota. Te dejo un saludo y felicitaciones por la película. Y bueno, dale, muchísimas gracias. Suerte con la próxima. Gustavo, te quiero hacer un reclamo final. Sí. Primero, unas felicitaciones por Adicciones, que creo que deberíamos tener una nota aparte para hablar de la mejor ficción que hemos tenido acá, que me sorprendió que no tuviera, no sé, como que no anunciaba tanto lo que fue realmente, ¿no? A veces le dan más manija, por ejemplo, a Dance, es lo que está pasando ahora, ¿no? Una serie con un montón de actores argentinos, que es lo que fue con Adicciones, que fue una serie que está buenísima. Sí, digo, eso también no es un reclamo que no me lo tenés que hacer a mí. No, no, ya lo sé, pero la sorpresa que dio una cosa que no fue tan promocionada y que cada uno de los capítulos, sí, es una película. Nosotros también hubiésemos querido que se promocione más, pero bueno, eso también... son los parámetros que maneja el canal 12 y nada, les pareció que la promoción estaba bien. Yo creo que igual la gente se enteró de que los miércoles a las 10:30 hay una ficción uruguaya que se llama Adicciones. Un consejo que repitan el del último miércoles, que la gente salió, todo el mundo se fue el 24 y no pudo ver un capítulo que me dijeron que fue muy bueno, que yo tampoco pude ver. Seguramente salga la serie, después va a salir todo en DVD, ¿no? Seguro. Sí, va a salir todo con hay finales alternativos, escenas eliminadas, hay todo un backstage, o sea, va a salir una caja de Adicciones muy completa. Que tenga las porquerías también que muestran ahí, la comida y todas esas cosas. La comida, sí. Dije nada más, ¿viste? Gustavo. No, pero es una serie que también normalmente nos deja muy contentos. Yo creo, no es que la decimos nosotros, pero también es una serie que como la Casa Muda rompió varios esquemas, y que, bueno, ojalá que también siga por el mismo camino que le pasó la Casa Muda, pero a nivel internacional. O sea, es un producto que está hecho con ojos también internacionales, o sea, para que se pueda introducir en mercados internacionales y no solo hacerlo para nuestro territorio, que me parece que es la gran apuesta de esta opción. Y para cerrar y decirle a toda la gente que está arrancando con cualquier tipo de cosa, Gustavo Hernández arrancó, no sé si arrancaste con eso, pero una de las cosas que hiciste y de las cuales te voy a ser culpable es que hiciste planta baja, ¿no? No, mirá, no. ¿Qué pasa? Uno de mis socios, que es Gustavo Rojo, hay dos productoras, tenemos Contenido TV y Tokyo Film. Ajá. Yo soy socio de Tokyo Film, pero no de Contenido TV. Contenido TV hizo planta baja, hizo cámara testigo, hizo varias cosas. A ver, Tokyo Film hizo lo que es Adicciones ahora junto con Contenidos y la Casa Muda. Y sí, todo lo que habías dicho antes, sí, los videoclips de la Vela Puerca y todo eso, obviamente que sí, eso los dirigí yo. Así que no te haces cargo de Planta Baja, nacieron como enanos un montón de caras que estamos viendo ahora, que bueno. No, lo que yo le hacía a esos programas era la presentación. Ajá. La presentación de los programas, así es. Sí. Bueno, Gustavo, te agradecemos de vuelta. Creo que el año que viene va a haber una segunda parte de Adicciones también, así que capaz que ahí te volvemos a llamar, ¿no? Ojalá que haya una segunda parte, porque la verdad que lo disfrutamos muchísimo y si termina tan bien como por ahora viene el ciclo, seguramente se pueda repetir Adicciones, más capítulos de Adicciones. Gustavo Hernández, director de cine, entre un montón de cosas más, estuvo conversando con nosotros en Demasiado Tarde. Muchas gracias, Gustavo. Un abrazo grande a todos y bueno, vamos a seguir con eso. Gracias, chao. Chao. Buena entrevista, ¿eh? Buenísima la nota, ¿no? Y vos metiste la cuchara que siempre, quería meter. Siempre le meto ahí la cucharita. Quería saber si tenía algo nuevo. Claro, porque viste, yo siempre, viste como hoy estuve como en contra del pasado, ¿no? Hoy estuve, ¿no?, siempre hablando del pasado. Vamos a ver qué es lo que viene, que es importante. Y también. Ya tiró un buen adelanto. Interesante, ¿eh? Más terror. Unirse con los franceses que vienen haciendo buen cine de terror, justamente. Autetension se llama la que la quemamos al final al que vio cualquiera de las dos, sí, ¿no? Bueno, nos vamos y ya volvemos con más Demasiado Tarde. Demasiado Tarde lleva la marca del lado oscuro, acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desea felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa. Eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado Tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos con Demasiado Tarde, tercer bloque. Hicimos una linda nota que va a quedar mucho mejor en internet después de que la editemos, porque tuvimos algunos problemas de teléfono. Fue en tiempo real, no va a ser terrible. No fue de llamada real en tiempo real, no fue, pero bueno, con algunos ajustes de recortar y pegar va a quedar bien. Estamos haciendo Demasiado Tarde, se pueden comunicar con nosotros a través del Unifón 26 23 44 53. Pueden mandar un mail a demasiadotarde@uniradio.edu.uy. Huyen. O nos encuentran por Facebook en el grupo de Demasiado Tarde. También pueden buscar, hay un YouTube nuestro donde subimos las notas y algunas cosas más para que vayan disfrutando canal, de lo que hacemos. ¿No? Canal. El canal. Y también, capaz que alguien nos está escuchando en algún disco que encontró por ahí o alguien se lo pasó, que estamos distribuyendo desde este próximo lunes. No sé si te interrumpí, no sé si dijiste el canal de YouTube. El canal de YouTube ya es Demasiado Tarde. Claro. Y hay otro mail también, ¿no? yaesdemasiadotarde@gmail.com.uy, que pueden mandar algo ahí. Sí, a veces menos es más, ¿no? Uno mete para el otro. Queda un poco, claro, queda un poco escondido. Si escriben a uno, llega a lo otro. Y alguien que escucha, porque dijiste que alguien podía estar escuchando, y que te manda un saludo, ¿sabes quién es, Sebastián? Ni idea. Es el huevo de. El, perdón. Opa. El conejo de Plucky. El conejo de Plucky, el conejo es de Plucky. Un muñeco que se come. El conejo de Plucky que yo conozco es un conejo de chocolate, ¿no? No, pero está el de verdad, que es un promotor que camina por la calle pronunciando Plucky. Ah, ¿nunca lo vi? Claro, en el barrio de los judíos lo vi. Ajá. Y adentro está. En Reus. En barrio Reus. No quiso promocionar la película porque viste que no dice las marcas. Sí, pero ahora sale una película que se llama El Barrio de los Judíos, ¿viste? ¿Es una película o es una algo? No, es una película. ¿No es un documental? No, es una cosa de la comunidad israelita. Me parece que es un documental, ¿eh? No estoy seguro, yo no me acerqué a la parada. Sí. Pero está está bien lejos. ¿Es discriminatorio decir el barrio de los judíos? No. ¿No, no? Y no. Lo decimos, es como los cuernos de Valle. Bueno, ¿sabés quién estaba adentro de ese muñeco? ¿Quién? El Diente López. Ah, está ahí. No está secuestrado ni perdido, estaba acá en Uruguay. Pero no podés tirar una bomba así... así al aire, con sin responsabilidad. ¿Y pero cómo se sacó la máscara? ¿Por qué? Y porque me pidió que le fuera a comprar un pico dulce a un kiosco que había ahí. Pues necesitaba roer algo. Sí. Los tiene blanquitos, hay que reconocerlo, ¿no? Sí, obvio. Está bien, si vas a tener eso es como hacer como sacar fuerza de un problema, ¿no? Digamos. Sí. Es ahondar en eso, tomar impulso. Dice que por la duda que el ratón Pérez no tiene nada que ver en el secuestro de él y eso, nada, es mentira. Ahí va. No, porque se decía que el ratón se lo había llevado con los dientes puestos y todo. Pero no, nada que ver. Y bueno, dice que Uruguay no viene más. Y... ¿Pero dónde te lo encontraste? En el barrio de los judíos. ¿Y no viene más Uruguay? Está. ¿Dónde está? Bueno, el barrio de los judíos. Perdón, que no viene más a jugar Uruguay, el fútbol. Ah, está. Se retira del fútbol y... retira del fútbol, sí, a los 17 años. Y con lo de Plucky parece que le va bien. Ah, mirá. Se ve que llegó, te tuvo... Plucky porque aprovecha porque no le tienen que comprar la máscara. Abrí. Abro. Ya sabemos quién es. Claro. Hola. Hola, Roberto. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Roberto? Pasá nomás. ¿Dónde, Roberto? ¿Puedo pasar? Sí, yo no entiendo cómo. Pero Sebastián no se va. Sin preguntar, ¿no? ¿Eh? Vos todas las semanas decís que me voy al baño, yo lo escucho después y yo no me voy al baño. Pero no es el Activia que te hace irte. No, de ninguna manera. Yo entendía que sí. ¿Puedo pasar o no? Pasá, tranquilo. Sentate. Yo te dejo mi lugar, quiero aclarar que no voy al baño igual. ¿Pero dónde es que va? Porque de acá se va. ¿A dónde vas entonces? Voy a Roberto, hacer producción. Roberto, sentate que mientras te acomodás los papeles, vamos con la presentación. Increíble, ¿no? Con la noticia y su contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo va, Roberto? ¿Dónde está Luis? Luis no pudo venir. ¿Y este muchacho? Por problemas. ¿Este muchacho cómo se llama? Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Todo bien? ¿No te invitaron? Es mejor que el otro, ¿no? ¿Eh? Es mejor que el otro. Estamos viendo. No se lo podemos decir así a Luis. Pobre. Porque él había escuchado el programa alguna vez, por lo menos. No. ¿Vos habías escuchado? Nunca había escuchado el programa y está manejando las cosas muy bien, ¿eh? El otro tiene 61 programas arriba. 60. Ah, 60. Hay menos, porque uno lo produce Sebastián. Tiene tantos programas como años, prácticamente. Sí, qué increíble, ¿no? Y bueno, está. Creo que Luis no pudo venir porque se lesionó el jueves. El miércoles a la noche, ¿no? Ah, salió. ¿Salió Luis? No, estuvo pinchando de eco. O se lastimó o lastimó a alguien, lamentablemente. Capaz que voló con algún disco de pasta. Luis, si se vistió como lo vi por ahí, con una peluca rubia que parecía Federico Klem. Ah, como está en el sitio web. Sí. Es verdad. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que me voy a adentrar en lo que tenemos. Tengo, como ustedes anunciaron que yo escuché, una salí por la calle a preguntarle a la gente qué es lo que saben dicho del 25 de agosto. A ver si están enterados, si es todo joda para los uruguayos. ¿Vos sabés qué pasó el 25 de agosto? Sí, se fundó un club. Claro, bajo, el 25 de agosto. Ay, no sé eso. Nadie me contestó eso. Pero no quiero adelantar nada de la nota. Antes vamos a hablar un poco de televisión, que a Pablo me estaba pidiendo un poco de frivolidad. ¿Cómo no? Les voy a dar una primicia. A partir del próximo domingo a las 19 horas, Televisión Nacional de Uruguay, o sea, Canal 5, ¿no? Qué increíble. Que ha tenido más nombres Canal 5 también. Te veo, presentará Sabelo. Trotsky ya vino en caja, aparte, ¿viste? No sé. S-A-B-E-N. Sabelo. ¿Ya saben todos? Sí. Ah, creí que era la primicia. Con la música de Trotsky vengarán. Ah, no sé. Acá dice, adolescentes de liceos de todo el país competirán por laptops del Plan Ceibal en un programa que será conducido por María Inés Ovaldía, la gorda. La gorda Ovaldía. Pegó pase. Y Gonzalo Camarota. Yo lo que no me quedó claro es si compiten... Por, más bien compiten con. Acá dice con laptops. Ah, sí, que por. Y sí, porque las laptops te las regalan. Eran unos abusadores y regalaban las celulitas. Sabelo es un ciclo de entretenimientos y conocimientos estructurado a partir de una competencia sobre el proceso de emancipación oriental iniciado en 1811. Que va a enseñar a googlear prácticamente. Ya, a mí, ¿sabes lo que más me llamó la atención? La dupla. Sí. ¿Camarota o Ovaldía? El 10. Es de una rol para el canal 10. Sí, pero ¿sabes lo que...? Se forma en el 10. ¿Se acuerdan de Justicia Infinita? Sí. Pero en la época estaba bueno. Le daban palo. Yo me acuerdo que había un sketch que la agarraban y la trataban de meter adentro de un auto y no podían cerrar la puerta del auto, no podían cerrar la parte de atrás del auto por la gordura. Y la tenían raptada y la tuvieron que devolver por lo que comía la gorda Ovaldía, ¿no? Ese era el tipo de humor que hacía Camarota, ¿no? Otra llama la atención a la propaganda es que Camarota se ve completamente seco. ¿Eh? No lo vi. Ah. Ah, seco de sin su humedad sin, clásica. Sin sudor, sí. ¿No viste la propaganda? Están con un panelcito así, de como de pregunta. No lo vi. Ah, y ella están dice, compitiendo. La Trotsky ya vino. Ahora faltas vos. La Trotsky ya se prendió. La Trotsky se prendió, dice. ¿Qué dice? La Trotsky... Se prendió las carnes. Y la canción de Trotsky dice S-A-B-L-O, Sabelo. Horrible. Sabelo. O eso de plancha, ¿no? Sabelo pelo. Sabelo pelo. Después queda hablar de una superproducción nacional que todos deben estar enterados que arrancó esta semana. Estamos hablando de Dance. Sí. La fuerza del cariño no era la de la de Porky, ¿no era? Sí. No, la fuerza del corazón era eso, ¿no? No, el cariño. Bueno, cariño. Estamos hablando de una producción 100% nacional, ¿no? Que relata la historia de una familia cuya vida gira en torno a su escuela de danza y a dos hermanas que dan sus primeros pasos en el amor y en el escenario. ¡Qué increíble! Cuatro mujeres de tres generaciones son las protagonistas. La abuela Estela, protagonizado por la argentina Mónica Galán, una gran bailarina retirada. Mamá Pecas, la argentina Isabel Macedo, una impactante mujer reconocida. La mamá verruga tendría que ser. ¿Eh? No, sí, ¿no? Tiene ver, un lunar marino, ¿no? Reconocida coreógrafa con dos ex maridos, que son el argentino Juan Gil Navarro y el argentino Maxi Ghione, ¿no? Que luchan por dejar de ser algo más que sus ex. El cuadro familiar se completa con las hermanas Redondo, hijas de Pecas, que acá no dice las protagonistas porque deben de ser uruguayas, ¿no? Miranda, de 17 años, es protagonizada por la argentina Justina Bustos, que los tiene, y sí, grandes. Tiene la boca muy grande también. Gran trompa tiene, sí. Y una talentosísima cantante y Gala, de 15 años, protagonizada por... Vamos todos. La argentina Eva de Dominici. Esa es la que tiene la boca grande. Esa, exactamente. Tempestuosa y enamorada, dueña de un estilo único que la convertirá en la estrella de las pistas de bailes. Así que saludamos a Canal 10 y apostamos a esas producciones 100% nacionales que tanto le dan trabajo a los uruguayos. Y hay una cosa que une estas dos producciones. ¿Qué? El signo exclamación al final. Tenés razón, es brillante, que es muy yanqui lo de cerrar, sí, ¿no? Y no abrir. ¿Quién no es el uruguayo? ¿Vos viste? ¿Vos la viste? Sí, ¿sabés quién está? El maricón que hace la propaganda del auto que dice, ¿cuánto vale este auto? El de que estaba en la noche también. El que hacía el programa de la noche del telechat. ¿Siempre hace de trolo? Sí. Porque es el que da el chupón a un hombre en el video de Sordomo. Ah, no sabía. ¿Sí? Siempre hace el mismo papel. No, en la propaganda del auto no hace de trolo. Bueno, pero acá en esta dance hace de trolo. Sí, pero no está actuando. Y en el otro da el beso a un hombre. Y sí, tampoco estaba actuando. No sé qué pasa con él. Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Pero es uruguayo. Y después en la parada del ómnibus vi la foto de cerca de esta muchacha Gala. Y es impresionante. ¿Es la trompuda? Me asusta. ¿Vos sabés que me asusté? ¿Eh? Un diente tapaba media parada. Pará. ¿Le gana Gisela Moreira? Pero le roba. Es terrorífica. Cuando hace así. Pero Dios mío. Bueno, como no tenemos tiempo, vamos a ir a escuchar mi, bueno, la nota. Hola, mi nombre es Roberto el Perro y hoy 24 de agosto, siendo la previa a la noche de la nostalgia, me encuentro en la Plaza de los Bomberos para saber cuán instruidos somos los uruguayos. Para ello, le preguntaré a los transeúntes qué se conmemora cada 25 de agosto en nuestro país. Acá justo viene una persona. Señor, disculpe, un minuto por favor. Salí pelotudo. Bueno, un señor reacio a las preguntas. Señora, disculpe, señora, solo una preguntita. Hola, ¿qué tal? ¿Es para Omar? No, mi nombre es Roberto el Perro y... ¡Hola, Omar! ¿Cómo estás? ¡Te mejoraste! ¡Te veo siempre! No, señora, le cuento, estamos preguntando... ¿Qué tal la Nahum ahí? ¡Hola, Anita, sos divina! Señora, ¿usted sabe qué se conmemora el 25 de agosto? ¡Yo me sé la del barco velero! Nos encantaría escucharla cantar, pero la pregunta es... Bueno, muchas gracias, disculpe. Mejor vamos a preguntarle a este señor de más acá. Señor, una preguntita. ¿Qué tal? Para el programa Demasiado Tarde de Uniradio, ¿sabe qué se conmemora el 25 de agosto? Hola, ¿tiene opciones? No, en realidad no. Pero dele, sorete, deme una ayudita, aunque sea. Invéntese algo. Bueno, puede ser... opción 1, la jura de la Constitución. Opción 2, la independencia del pueblo uruguayo. O la opción 3, el cumpleaños de Pablo Lecuéder. ¿Me repite la primera opción? No me acuerdo, no me las anoté. Entonces la primera no es, te cagué. ¿La segunda cuál era? La 2 es la independencia del pueblo uruguayo. No me suena esa. ¿Y la 3 cuál es? El cumpleaños de Pablo Lecuéder. Esa me viene gustando más. Le pongo el millón entero arriba de Pablo Lecomer. ¿De qué millón me habla? ¿Pero es la 3 o no es la 3? No, lamentablemente no. El 25 de agosto se conmemora la independencia del Uruguay. ¡Anda! ¿Y por qué andan todos con esos sombreros de polifones y las pelucas esas con rulos y collares? Lo que pasa es que la noche anterior se festeja la noche de la neuralgia. Perdón, señor, ¿cómo dice? Arrímese, venga. Arrímese al grabador, venga. Digo que lo que pasa es que la noche anterior se festeja la noche de la neuralgia. ¿De la nostalgia? ¿Qué lo qué? Nostalgia, se llama Noche de la Nostalgia. Pero la puta madre, pero por eso ya estaban todos mamados en el hospital. Te dije, Nabo, a vos, te dije que la neuralgia era el 15 de septiembre, el día de la neuralgia. Te dije. De luces con alma de suelte, señora, suelte. Ay, suelte. Deme el grabador. Se quedó tu velero perdido, los muertos. El grabador, por favor, suelte. Suelte, le digo. Por favor, qué pesada. Disculpen, compañeros. Estamos teniendo un problema con una señora que no entendió de qué se trata la pregunta, pero por suerte acá tenemos a un niño que está aquí en la placita para hacerle la pregunta. Hola chiquitín, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Benito. Hola Benito, queremos preguntarte si sabes qué festejamos los uruguayos cada 25 de agosto. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Sí. Bueno, dale, contame, ¿qué se festeja? Es mi cumpleaños. Sí, ¿de verdad es tu cumpleaños? Sí. Bueno, qué alegría, muchas felicidades. ¿Y cuánto cumplís? Así. 10 años, ¿no sos más chiquito vos? Sí, así, cumplo así. Compañeros, les cuento que la criatura está bajándose con una mano un dedo de la otra mano, indicando un número 4. 4 años, entonces. Sí. Y contame, ¿estás solo acá en la placita? No, estoy con la Bubu. Ah, con tu abuela, ¿y cuál es? Esta que está acá. Y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Pero señora, por favor, déjeme trabajar. Aléjese. El olor oficial, de acá. Oficial. El barco velero. Sí, señor, dígame. ¿Qué tal, oficial? Mi nombre es Roberto y estoy tratando de hacer un móvil para el programa radial Demasiado Tarde. Sople, por favor. ¿Cómo dice, perdón? Vamos, sople para afuera, continuo. Sople, sople, sople, sople, sople. Vamos, sí, siga, siga. 40. Usted tiene 40. 40 de alcoholemia. Qué vergüenza. Va a tener que dejar el vehículo hasta que se le pase la mamúa. ¿Pero de qué vehículo me habla? Si viene en ómnibus. Lo que pasa es que ese que anda entrevistando a la gente siempre se le da por andar mamándote. Perdón, señor, como dice, arrímese, por favor. Que digo que lo que pasa es que ese que anda entrevistando a la gente siempre se le da por andar mamándose. Perfecto, tenemos un testigo. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso que tiene ahí? Un grabador para hacer entrevistas. Bueno, entonces vamos a tener que descomisarle el grabador hasta que se le quite lo borracho. No, ¿pero qué dice? ¡Devuélveme el grabador! ¡Deme! ¡Deme que estoy trabajando! ¡Devuélveme! ¡Necesito para trabajar! Por favor, acompáñenme. Acompáñenme todos, a usted también. A ver, vamos todos a la... Suban a la camioneta, por favor. Vayan subiendo, por favor. Otra vez la misma historia. Siempre el mismo quilombo contigo. Pero me resuncan a mí. Sí. Pero siempre terminas mal. Porque te metes... Yo no me voy a meter en problemas. Te metes en el medio de la gente. Y te das cuenta que a una jodido. Sola persona le pudiste preguntar. No, le pregunté al niño. No sabía. Le pregunté a otro que me rezongó. Sí, preguntaste. Bueno, está, pero que la gente no sepa, es culpa mía. La verdad que es una vergüenza. Sí, pero la gente está complicado. Bueno, voy a cerrar con una cosa cortita. Más de la programación de Canal 10. Vuelven a dar. Canal 10. Canal 10. Victoria están dando. La devoradora de hombres. ¿Es de zombies esa? Sí, pero le sacaron el nombre. ¿Se llamaba Victoria o se llamaba Devoradora? La devoradora de hombres. No, Débora no se llama, es devoradora de hombres. Ah, está. Pero para repetirla, le sacaron la devoradora de hombres y dejaron solo Victoria. Ah, es la misma comedia. Es la misma comedia, pero que le sacaron la bajada, sí, digamos, ¿no? Ah, pues sí, es una que Mariana. Porque capaz que se pensaban que era tipo, claro. Como, es muy parecida, tanto, es una que Mariana hizo el día hace que te despechaba con el marido. Para, Victoria es la que. Una mujer que era veterana que se. ¿Esa? Ah, la que todas las viejas estaban enloquecidas. Agarra un guacho y se lo. La están dando de vuelta. Mirá. Y además, Gata Salvaje, otra que ya habían dado también. Están repitiendo, Canal 10. Gata Salvaje también. Increíble, ¿no? Qué salado. Así que así está la televisión. En cualquier momento pasan como exclusividad Montaña Rusa, ¿no? Muchachos, me voy. Bueno, Roberto. Muchas gracias por. Nos vemos. De vuelta por haber venido. Héctor. No te vayas sin escuchar este consejito. Pará, Gustavo. Chao, Gustavo. Espero verte de vuelta. Sí, nosotros también. Chao. Vamos con un consejo. Hola, mi nombre es Javier Zarzamendi. ¿Quién? Javier Zarzamendi, el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay. No te saco. El que quiere meter a los chiquilines adentro de un contenedor de chapa. No te saco. Para. Hola. Mi nombre es Javier Zarzamendi, y si te sonás la nariz y seguís sonando como yo, te recomiendo que vayas a un foniatra. Foniatría del Dr. Mellita termina con los malos entendidos. Y si te lo recomienda Demasiado Tarde, seguro que es bueno. Demasiado Tarde. Un programa rápido, intenso, veloz. Luminoso. Las olas y el viento, el frío del mar, el frío de tu alma, me hace estar. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Dime, maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la voluntad. cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, ¿qué cerveza? Mi aspiradora, mi enceradora, ponen limpieza, ponen brillo en el hogar. Salvada con Rutón, salvada con Rutón, en un minuto, salvada con Rutón. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Mezcla de baguala, internet y tango viejo. Hola amigos de Demasiado Tarde. Yo soy Jorge, la voz de internet. Todos me conocerán por ciertos vídeos, en los que me voy un poco de boca. Este no va a ser el caso. Estoy aquí para presentarles un espacio donde la curiosidad no mató al gato. Solo lo hizo más inteligente. Embárquense en el viaje de la información sin chequear. Donde una cosa, no es una cosa, sino que... O sea... Y sí. Es una cosa. Entonces... Bueno... Bienvenidos al Googleo. Perdón, quise decir Googleo. Esta mierda de programa no puede decir la puta palabra cuando digo Gu y luego pongo Gleo. Pero la reputísima madre, yo sabía que esto no iba a funcionar. Bienvenidos al Googleo. ¿Mexicano? Es, ¿cómo? Corrido mexicano es. Ah, se llama así el estilo musical. El estilo musical es el corrido. Yo a ese tipo de cosas, informaciones, no me interesa está, nunca aprenderlas. Claro, está el narco corrido, que son los corridos que hablan de drogas, ¿no? Narco corrido. Narco corrido. Narco corrido, ¿no es narco corrido? No, es narco corrido. El narco corrido sí que sale. Claro. Sí, lo del lío también. Narco corrido, bueno, claro. Ya corrido son. No, estos se llaman los hechiceros con su tema tuiteando, ¿verdad? Que habla justamente, digo, los que más conocen del Twitter, tiene esas palabras que utilizan, palabras ese, claves ese, propias ese lenguaje del Twitter, programa. Que por lo menos yo me voy a desasnar con lo que voy a leer, ¿no? Sí, nosotros podemos contar que tenemos un Twitter que ni siquiera decimos, que es Demasiado Tarde 1. Sí, eso es lo que nos cagó a nosotros, lo que nos sacó el interés fue el 1. Demasiado Tarde 1, sí. Yo creo que si no hubiese llamado Demasiado Tarde, ya capaz que le metábamos. No sé cómo funciona, pero estamos teniendo más solicitudes de amistad de ahí que del Facebook. No sé por qué, no sé si lo encuentran en el sitio de Uniradio, por qué razones. Bueno, no sé, pero... No sé cómo funciona el Twitter. Yo tampoco, pero está. Lo que sí vi durante la semana, que yo generalmente para hacer... Es que esto, es una droga peligrosa. Sí, exactamente. Para hacer este informe siempre trato de basarme en alguna noticia de la semana. Como hablaba anteriormente, en la de la semana no hubo muchas noticias como para poder hacer algo. Pero sí, lo que vi interesante fue que el 24, en la noche del 24, en la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior, que no sé si vieron que hay cuenta, casi todos tienen cuenta de Twitter, no, ahora no sabía que había. Apareció sorpresivamente un retuiteo del conductor de Intruso, Jorge Rial, felicitando a Florencia Bebé por el nacimiento de sus mellizos. Que ¿No, no los tenían ya los mellizos? No, sí. nunca se los cortó, creo, ¿no? Se los cortó, como para... El tweet fue borrado horas después. Creo que se equivocó Rial de... No, no, se equivocó el que tuitea las cosas del Ministerio del Interior. O sea, que tiene a Rial, lo tiene a Rial, digamos, lo sigue. El Ministerio del Interior sigue a Rial. Y aparentemente dijeron que el retuiteo de Tial de Rial fue un error. Al consultar el Twitter desde un BlackBerry, la sensibilidad del touch pudo ser la causa. Disculpas a todos, tuitearon después de, bueno, no sé si es Bonomi. Que, no, no, la ministra que salió, la que se sacaba fotos bañando. Porque viste que el BlackBerry tiene un... como no has tocado un BlackBerry. El teléfono sí tiene una cosita, es como mira, para que te hagas una idea, ¿te acordás aquella bola para jugar la maquita de fútbol? Sí. ¿Te acordás? Es eso, le pasas el dedo por esa bola, así, y es muy sencillo. Hubieron unos mouse que no anduvieron, que eran así, ¿se acuerdan? Sabía, eran mouse al revés. Pero son para diseño 3D esos mouse. Bueno, aparentemente las felicitaciones eran porque Francia de la BN alquiló un vientre y tiene mellizos, ¿verdad? Uh-huh. Que no es el, no va el caso. Otra pareja de mellizos. Pero ya son cuatro mellizos que tiene. Los otros son gemelos, me parece. Bueno. La popular palabra tweet de Twitter ha sido utilizada últimamente con tanta frecuencia y por ese motivo fue incluida en el diccionario. Es una onomatopeya del ruido de un pájaro, supongo. Exacto, ¿no? Es el trino, ¿no? Tweet, exacto. Esta curiosa palabra significa la acción de publicar un mensaje en Twitter, en el diccionario. Esta palabra puede ser utilizada como verbo o sustantivo, por lo que es una de las 100 palabras nuevas autorizadas por el diccionario desde ayer jueves 25 de agosto. Ayer no fue jueves 25 de agosto. Sí, pero bueno. Pero está, desde el jueves 25 de agosto. Lo que pasa es que Facebook no tiene dentro de su vocabulario Facebookear, creo que no es. Sí, ¿no? Es horrible. Sí. Postear en Facebook, sí, no. Quizá lo del posteo. Claro, pero no, tuitear impuso una palabra nueva. Bueno, estas dos semanas, estas dos noticias en la semana me dieron la idea de buscar un poco más de información sobre Twitter. Bueno, todos sabemos que Twitter es una red social, ¿no? Me enloquece la canción. De fondo me enloquece. Sí, tenía que elegir algo más tranquilo. No, está bien, pero... Jack Dorsey la creó en el marzo de 2006. Tiene más de 200 millones de usuarios. Generando 65 millones, gracias Gustavo, 65 millones de tweets al día y maneja más de 800.000 peticiones de búsqueda diarias. O sea, 65 millones de tweets al día. ¿Está? De los cuales unos 300.000 son de Graciela Alfano. Más o menos. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros usuarios. Esto se llama seguir. ¿Está? Y a los suscriptores... Follow me. Sí. ¿No? A los suscriptores se les llaman seguidores o tweets. Ah, nunca voy a tener Twitter entonces yo. Se le llaman tweets porque es Twitter más pips. Tweets. Después otras claves que se utilizan son, por ejemplo, que los usuarios pueden agrupar mensajes sobre un mismo tema mediante el uso de hashtags, que vendría a ser palabras ¿Se o frases... ¿Se fuma eso, no? Estaría bueno. Palabras o frases iniciadas mediante el uso de una almohadilla, que es el asterisco. Le llaman almohadilla, ¿no sabías? No. El asterisco, ¿viste? Sí. Se llama almohadilla, eso, ¿sabías? Cosas que uno aprende. Si utilizas eso antes, podés agrupar mensajes de un mismo tema. ¿Sí? Le pones ese cosito antes. Ta, pero pará. Hashtag se llama. Si hablamos de fútbol, le pongo uno. Y si hablamos de política, le pongo dos. ¿Cómo? Si son, claro, le pongo un hashtag. No, le pones, supongo que... Ese es como un marcador, vos, ¿no? Pones ese asterisco... al grupo le llamás el Gordo de la Colombes. Entonces todo lo que hable del Gordo de la Colombes con ese asterisco, todos los temas van a caer ahí. Exacto. Todos los tweets. De forma similar, la palabra la arroba seguida de un nombre de usuario se usa para mencionar o contestar a otros usuarios. Pero vos sabés que se está usando en YouTube eso también. También. Hoy estuve revisando que alguien está caliente con un video que subimos de los traidores, que empezó una discusión sobre lo irrespetuoso que fue Juan al insultar a un militar muerto como Bordaberry, y se armó todo un quilombo. Y bueno, perdón que me fui por las ramas, pero no, a lo que voy es que las respuestas están con ese arroba antes. Se ve que se está adoptando. Se está retuiteando todo. Sí. No será desde el tuit de Pedro que insultan, ¿no? No sé si fue Pedro que no, si fuera Pedro, dice arroba Pedro Bordaberry. Sí, no le puso así, ¿no? Claro. No, pero Bordaberry tiene su Twitter así, de esa forma. Sí, es verdad que escribe bastante. Sí, es uno demasiado, de los más, dicen. Es de los que más escribe. Sacaron una cuenta que escribe más o menos uno por minuto cuando está en el Senado. ¿Cómo labura, Pero hay muchos que escriben, ¿eh? Sí. O sea, de políticos, buscáis una lista. Y Galeano también. Mujica no creo que no se busque. Hay un Pepe Mujica. Sí. Sí, bueno. Que pregunta qué comer todos los días. ¿Qué como? Ya no sabe ni qué comer. Está aburrido. Dice Asamblea Popular para ver qué como. Ahí está. Para volver a postear un mensaje de otro usuario y compartirlo con los propios seguidores, la función retweet se marca con RT. ¿Está? Eso es el famoso retweet, que fue lo que pasó en la página del Ministerio del Interior, lo que le pasó al pobre Bonomi. No sé si será Bonomi, ¿no? Los mensajes fueron fijados de 140 caracteres. Máximo para la compatibilidad con los mensajes, compatibilidad con los mensajes de SMS, para que lo escribas de tu celular. Por eso son 140 caracteres, y utilizando las acentuaciones y todo, como sí, igual que el celular. Espacios y puntos. Exacto. La empresa de investigación del mercado Pearce Analytics analizó 2.000 tweets, ¿verdad? Procedentes de Estados Unidos, durante un periodo de 2 semanas, de 11 a 5 de la mañana en agosto, y los separó en 6 categorías, ¿está? Uh-huh. Entonces descubrió que el 40% de los tuiteados eran noticias, el 38% eran conversaciones, el 9% eran retweets, el 6% autopromoción y el 4% eran palabras sin sentido, que es lo que de repente es mucho más divertido del Twitter, y que descubrí que la verdad que hay realmente gente con mucho talento. Y en el último 10%, por ejemplo, entra Gorsi, ¿no? Sí que tiene también. Tiene. Se autobombo y... Tengo entendido que hay gente que está trabajando de tuitear. Le están pagando a alguna gente. Normalmente gente del humor y eso que bueno, que tiene tantos seguidores y supuestamente son tan buenas las cosas que escribe que, bueno, ya lo tiene como trabajo. Se le paga por Twitter. Una cosa que pasa, que debe estar bueno verlo, dice que aparentemente cuando hay sobrecargas en el Twitter, cuando la red sufre una sobrecarga, muestra la advertencia File Whale, ¿tá? Que significa fallo de la ballena, significa, ¿tá? Que es un mensaje de error de imagen creado por Shijinglu, que es una japonesa, no sé, que muestra unos pájaros rojos tratando de levantar a una ballena con unas sogas en el océano, ¿no? Con el texto, demasiados tweets, por favor, espere un momento y vuelve a intentarlo. Pero buenísima la imagen, de verdad. Sí, sí, sí. Igual que Rocket colapse, ¿no? Porque es algo que supuestamente no debería pasar con una red social como esa. Y hay gente que ya en este momento está intentando colapsar para poder ver la imagen, ¿no? Exacto. Sí. En China hay censura, ¿sabías sobre el tweet? No. Sí, Twitter está censurado, pero ¿qué pasa por cuánta filtro, cosa, entonces? ¿Cuánta cosa está censurada? Sobre casi todo en la vida, ¿no? Casi todo lo de en China. ¿Por qué censurado? En la vida todo en China. Twitter... Creo que dentro de poco van a censurar los helados de arándano. Sí, sí, Twitter está bloqueado en China, sin embargo, el pueblo chino lo usa de todas formas. En 2010, una mujer china, Chen Yaping, fue sentenciada a un año de labores campestres por poner un comentario irónico en la web. Así que imagínate las labores que estarían haciendo una cantidad por acá, ¿no? Lo que se hace ahora en Facebook y hablando en Facebook, en Twitter, de esto de las palabras sin sentido, los viernes se forma el asterisco Follow Friday, que es ese grupo de justamente de seguidores de viernes, que es cuando el viernes uno pone en ese grupo lo mejor que vio en su Twitter y le ayuda a los demás a encontrar gente para seguir y recomendar cosas buenas. Entonces estuve viendo los Follow Friday pasados sobre en algunas épocas, cosas muy interesantes que han tuiteado gente. No te puedo decir quién lo tuiteó, lo tenía, pero no me parecía interesante. Sí, no, perdíamos un poco de tiempo. Por ejemplo, en la época del cambio de numeración de teléfono, dijo, ¿quién corrige a Victoria Rodríguez cuando se equivoca al discar? ¿Toyos? Claro, sí. Esto estamos hablando de... ahora está de vuelta Toyos de panelista. Sí, sí. Sí, que podría ser tan bueno. Por ejemplo, tuitearon en un partido que estaba jugando Peñarol, Wander y el Pato Sosa reventó a uno. Pusieron, el Pato no tiene la culpa de que las canilleras sean del mismo color que la pelota. Y es verdad, le debe pasar ese problema. Es una falla del sistema. Y aparte, obviamente. Dice que los Pato. Sí, justo. Por ejemplo, dice que gente que estaba en la hinchada de Bellavista durante un partido, que se armó quilombo, que dijeron durante la radio que había... quilombo la hinchada de Bellavista, dijeron, hay incidentes en la hinchada de Bellavista, parece que están peleando los dos. ¿Está? Aparentemente cuando hubo un problema grande entre Facebook y Twitter, que se cayeron las dos, se colapsaron, las ballenas salían por todos lados y que nadie encontraba la solución, parece que tuiteó Steve Jobs, que es el creador, que les puso, dice Steve Jobs que tuiteen con la otra mano, que para que prueben. Claro, sí, sí, como tomándoles el pelo, quizás, digo, como diciendo. No es para tanto que no funcione, ¿no? Digo, que prueben tuitear con la otra mano, les dijo. Claro, a ver qué sale. Ojo, ojo, capaz que lo que quería también era bajar la carga de información, porque si querían con sí, la mano inhábil iba más lento, ¿no? Y claro, te va a demorar un tiempo. Otro grupo que se formó fue tuiteando en los 90, un Twitter, un retro, tuiteo nostálgico. Un tuiteo nostálgico. Uno fue histórico Colombia 5, Argentina 0, en el Monumental. ¿Tá? Recital de Valderrama y compañía. Ojo con Colombia en Estados Unidos 94, dice. Y bueno. Sí, obviamente quedó afuera en la primera ronda. Me están ronda, explicando a mí que no entiendo de fútbol. Quedó afuera en la primera ronda y el que hizo algo en contra lo terminaron matando, ¿no? Ay, así que complicado en el ojo. Y dice, che, qué buena onda esta chica de Nube Luz, siempre tan positiva, lleno de vida. Recordemos que la chica de Nube Luz una se suicidó y la otra que tuvo incidentes con trata de blancas. Sí. Muéranse de envidia, Pentium 2, 233 MHz, 32 MB de RAM, 4 GB de disco y modem 28800. Ahora internet vuela. Pablo, era una máquina lenta. Te habrás imaginado, pensé, ¿no?, que era la mía. No. Después otro... La que tenés ahora, ¿no? Sí. Otro de estos viernes que se utilizó sobre mineros chilenos en aquella época. Dice, si los mineros fueran uruguayos, Tabaré Vázquez los vetaría porque nacer de nuevo es antinatural. Ahí va. Confirmado, minero con clavícula rota y hombro dislocado, bailan el caño de Tinelli mañana. ¿Esos son todos uruguayos? Sí, son todos uruguayos. Está bien, ¿eh? Si los mineros fueran uruguayos, el Fénix estaría empadronado en Colonia, por ejemplo, tuitearon. El Fénix era la cápsula que bajaba. Sí, ah, y Colonia es la donde se paga muchísimo menos de patente, sí, rodado, ¿no? Por ejemplo, otra persona escribió, de todas las versiones del juego Monopoly que existen, la que más me gustaría tener es la de Hugo Chávez. Y sí, puede ser. Sí. Puede ser tan interesante. Otro pensamiento que estuvo interesante fue el de el cilindro involucionó en círculo. Y es verdad. Está muy bien. Tuvo una involución. Por ejemplo, otra persona puso, Condorito pertenece al arte plop. Está bien. Es simple, es estúpido, pero está... Dice, Gustavo Cerati recibió 7 premios Gardel. Mercedes Sosa recibió 2. Decir que Carlín no se dedica a la música, porque si no... ¡Qué mal! ¡Qué mal! Recién en Venus estaban dando supremacía anal 2. Al pedo, porque si no viste la 1 no entendés nada. Violencia en el deporte. Hinchas de All Boys y Old Christian intercambian zumbidos de MSN de tribuna a tribuna del Charrúa. Todo cheto, ¿no? Después, acá tengo un tuit de un famoso, el del informativo del 12, ¿cómo se llama? Sartú, Martín Sartú. Época no te metas con Martín Sartú, decí que no nos escucha, época, qué valentón que es. Época de Wikileaks, puso, se filtraron documentos que revelan fórmula parecida a la Coca-Cola, Wikileaks. Wikileaks, está bien. Sí. Por ejemplo, dice, en un universo paralelo, los Reyes Magos se enteran de que los niños no existen. Y es una imagen bastante... es una imagen bastante triste, ¿no? Imagínate, es una especie de... como la película Inception, ¿no? Es como una... es tremendo, ¿no? Una vida de mentiras. Por ejemplo, dice otro pensamiento libre, dice, utilizar incorrectamente el botón responder a todos es como abrir la ventana cuando uno está en pelotas en su casa. Y pero, es una sensación medio parecida. Pero en tu casa no, por ejemplo. Que, digamos, ¿no? Sebastián vive en un décimo piso, no tiene vecino. Che, otra persona atrás, indignada con Gustavo Cerati dice: che, al final nunca sorteó las trampas del amor y se quedó con la plata de la rifa. Por ejemplo, otra persona dijo, si ves Matrix al revés, cuenta la historia de cómo Keanu Reeves deja las drogas para conseguir un trabajo estable en una empresa. Dice, por ejemplo, otra persona nos cuenta, algún día me gustaría saber cómo hace Carrasco para armar los equipos. Me la juego que es a través de un juego divertidísimo. Yo pienso lo mismo. Hola, soy Chespirito, tengo 82 años. Y esta es la primera vez que tuiteo. Estoy debutando. Síganme los buenos. Y es verdad, lo tuiteó. ¿Eh? A los 82 años fue su primer Twitter de Roberto Gómez Bolaño. Por eso lo puse porque me parecía interesante. Sí. Otra persona dice, cuando compro misiles siempre pido factura, porque así son armas de destrucción masiva. No es destrucción. Está también, ¿no? Sí, sí. Nos dan, a veces nos causan gracia cosas diferentes. Sí. No espera que nos riamos de todo, ¿no? No, es verdad. Dice, estoy harta de las remeras con leyendas italianas. ¿Por qué no te pones una que diga pelotuti? No está mal, le apoyo. Yo sí. También estoy harto de esas remeras. Sí. Como otra persona nos pone, como estudiante de educación musical, me preguntaba, ¿cómo asocio The Doors con la educación pública gratuita? Respuesta, Jim Morrison Varela. ¿No? A ese mismo retuiteo le ponen, ¿en Estados Unidos tiene que existir alguien que se llame Gerardo Nieto Jones, por ejemplo? Por la misma culpa que existe un Jim Morrison Varela, y podría existirlo perfectamente. Sí. Enano Fole, el Nano Fole puso en la chuponeada masiva. Chilena. Sí, en la chuponeada masiva, ¿no? La que se hizo enfrente al bar. Ah, por los puso, verdad. Se convocaron, no hubo chamullo. Los que están atrás mío están chuponeando. Apretan, hubo lengua. Para terminar, los últimos interesantes tweets. Dice, una vez me fui a una pizzería que vendía pizza por metro. Pedí 30 metros, pero el local medía 20, así que comí de afuera. Llovía, estaba re feo. ¿Cómo puede ser que una persona sea anarquista por genética? Es como Wolverine, pero en vez de titanio te meten un libro de Proudhon. Alarcón le había pedido a Betancourt que llame a que mande un sándwich mordido por Nicolás López como prueba de vida. ¿Ah? Para verificar realmente si... Se había sido el diente López que estaba aquí. Por ejemplo, Marley y yo es un film autobiográfico de Susana Jiménez sobre la persona que le hizo sentir como Jorge Luis Borges, ¿no? Uh-huh. Y el último tweet que fue de esta semana que me pareció interesante fue la de un guacho que de 17 años me dijo que este 24 va a salir a nostalgiar. Me lo imaginé tirándose de una piscina de líquido amniótico, ¿no? Una piscina de líquido amniótico parecida a la que utilizaron Nirvana en el disco Nevermind, donde se ve un niño nadando en líquido amniótico. Foto que Facebook no deja pasar, ¿no? Foto que Facebook no deja pasar. Y Twitter, aparentemente, tampoco, ¿no? Tienen los mismos métodos. Y Nirvana nos cuenta en la canción, ¿sabes que tenés razón con respecto a esto? Y bueno, yo me despido del programa. Nosotros también. Nosotros nos sí. vamos a aprovechar que te vas vos. Dale, nos vamos todos juntos. Nos vamos todos juntos. Un placer, Ulises, de pasar otro sábado con ustedes. Igual quiero agradecer y esperar que nos vuelva a acompañar cuando lo precisemos. Capaz que lo pensamos ya, ¿no? Capaz que. Sí, capaz que le decimos poco. Directamente. ¿Hay un contrato en blanco para firmar ahí? Gustavo, muchas gracias por estar acá. Vamos a conocernos un poco más ahora cuando termine el programa, porque no pudimos hablar nada por la rapidez con la que arrancamos hoy. Gracias, Toto. Gracias, Pablo. Y presentate de vuelta al tema, que yo me olvidé cuál era. Cuando alguien le dijo. Sobre que la nostalgia de un guacho de 17 años debe ser tirarse en una piscina de líquido amniótico, los Nirvanas le dijo, me parece que tenés razón. Dale, gracias, hasta la semana que viene. Porque me pone contento. Nothing really bothers her. She just wants to love and say.